Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interpongan entre mi deber. Tendré el máximo respeto por la vida humana. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor. Estamos a la sombra de un poder más grande. Como la República proyectó su sombra en la vida de todo hombre, toda mujer y todo niño, condenado a la oscuridad de la esclavitud. Forzados a trabajar y a sufrir para que aquellos de alta posición vieran sus fortunas crecer más allá de sus necesidades. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Yo les he adiestrado y sé que se batirán hasta la muerte. Pero si hay que morir, si debemos morir, mejor que sea así. Uno para el otro, todo para uno. Muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos a la edición número 291, directo nocturno habitual de la quinta columna. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, si no fuera quizás el calificativo menos apropiado, decir interesante, inquietante, corroborante de toda la información que veníamos dando desde hace mucho tiempo ya. Hay un correo electrónico que lo voy a poner al inicio y a lo largo del directo de hoy, que es este. víctimasdelavacuna@laquintacolumna.info. ¿Con qué intención? Con que aquellas personas que hayan sido víctimas, como bien dice el propio correo de forma implícita, de la vacunación, o de hecho que hace llamar vacuna, de la cara, de alguna forma, se ponga en contacto con nosotros y haga algo parecido a lo que ha hecho Antonia. Mostrarlo en público además para que otros no pasen por todo lo que estamos pasando. Especialmente la gente que es consciente de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Hoy igualmente hemos hecho una pequeña acción consistente en 8 a 3, pero pueden ser más, que hemos colgado la quinta columna con imágenes de, y lo siguen negando, seguidos de imagen de clara microtecnología encontrada en la vacuna de Pfizer. Como en cualquier otra, en la vacuna de Pfizer, especialmente las vacunas COVID. Y se acompaña de un código QR del informe de microtecnología de la quinta columna y, por supuesto, el informe del doctor Campra, para aquellos que quieran ampliar información. Esta acción está dirigida con el propósito de descargar los que ustedes crean convenientes, el que crean conveniente de esos 8, a ser posible en A3, mientras mayor visible mejor, a ser posible en color, mientras más visible mejor, y que llamen la atención y colocarlos en distintas partes de su municipio o ciudad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de llamar, como digo, la atención y que la gente sea consciente de que ha sido marcada como ganado. Y no solo marcada como ganado, donde emiten direcciones MAC recogidas en el Bluetooth, sino que además reciben esa otra información en calidad de señales. Señales que a veces matan. Hoy en el apartado necrológicas vamos a ver cómo aquí en Sevilla, concretamente en la calle Mar Negro, que yo conozco además bastante bien, una vez más fallecen dos hermanas en un piso de forma simultánea. Y nos preguntamos, por supuesto, dos personas vacunadas, ¿qué probabilidad matemática, geométrica, existe desde el punto de vista estocástico para que dos personas puedan fallecer simultáneamente en el mismo momento y en el mismo sitio? ¿Verdad? Prácticamente nula. Sin embargo, lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, lo cual responde a un pulso. Y hoy lo vamos a corroborar. Ya lo hemos demostrado en función de toda la investigación que sabemos del daño que hacen las antenas de telefonía, potenciado además 3 magnitudes de onda con este material introducido dentro del cuerpo, es decir, a las personas vacunadas. Hemos constatado también y corroborado a través de una friolera cantidad de vídeos que registran testimonios en todas las partes del mundo, concretamente en nuestro país, ciñéndonos a él, donde la gente mide con aparatos de medición electromagnética, como el famoso BR-9A, no solo niveles altísimos de radiación no ionizante de microondas procedente de las antenas de telefonía, no solo niveles altos, sino además los más perjudiciales, los pulsos electromagnéticos. Incluso hemos visto cómo una persona fallece en directo y así además lo recoge la cámara, a la vez que la propia cámara de vídeo que está grabando recibe la interferencia de este pulso electromagnético al mismo tiempo que la persona cae en una de estas famosas repentinitis. Persona vacunada y además haciendo ejercicio. Van a ver ustedes cómo hay enfrente, pues solo hay que darse la vuelta en el Google Maps, van a comprobar cómo en ese domicilio de la calle Mar Negro número 8, justo enfrente hay 2 gigantescas antenas de telefonía. Vuelven a caer gente hoy desde un tercer piso que se encuentran fallecidas. Volvemos a encontrar a gente muerta en su propia casa. Y una cantidad tan ingente de noticias que a la vez intentan encubrir todo lo que está sucediendo, haciendo ver que hay que beber agua, nos dicen hoy. Poco a poco van a copar con todas las casuísticas posibles que pueda haber para explicar, intentar explicar el genocidio que está pasando delante de nuestros ojos, mientras que la mayor parte de nuestros vecinos ni siquiera son conscientes de lo que están viviendo. Creen o lo achacan a la mala suerte, que mueran 2 y hasta 3 personas de forma simultánea en el mismo sitio. Vamos a ver igualmente cómo hay un accidente de tráfico, perdón, 2 accidentes de tráfico en el mismo punto con un desfase de 5 minutos. Y no es un cambio de rasante, ni es especialmente algún sitio donde tengas dificultad para conducir y propicio para los despistes o la monotonía de la carretera. Es un punto marcado por la radiación electromagnética, como ya aventuramos en la quinta columna hace mucho más tiempo. La identidad de los famosos, la localización de los famosos puntos negros, que son puntos de radiación electromagnética. En la capacidad que tengamos nosotros para transmitir esto y hacer ver el fenómeno que existe detrás de todas estas muertes, por interacción de dos factores, condición sine qua non, por una parte, lo que llamamos el agente perturbador, las antenas de telefonía, y por otra parte, el agente marcador o el cofactor de potenciación del riesgo, que es lo que hacen llamar vacuna, una vez que hemos descubierto ese material, el óxido de grafeno, introducido dentro de las mismas, con un propósito que ustedes ya saben cuál es, el de la neuromodulación. Hoy vamos a escuchar igualmente al doctor Harari hablando con un desprecio absoluto a lo que él considera los humanos. Nos preguntamos quizás si él lo es. Desde luego, escoria, por supuesto que sí. Vamos a ver cómo Elon Musk ha adquirido el 9% de Twitter y por lo tanto se ha hecho con el máximo accionista de la plataforma, prácticamente en su poder. Vamos a ver igualmente cómo pretenden hacer una vacuna para todo tipo de coronavirus, lo cual nos da a entender que jamás tuvieron ningún coronavirus secuenciado y que todos son daños, entre otras cosas, de la radiación. Cómo el cáncer igualmente prolifera y lo hacen ver que está relacionado con los antioxidantes. Por supuesto que sí. Cómo la COVID-19 nos dicen de nuevo que ataca al cerebro y al sistema nervioso central. Un virus que tiene afinidad, nos dicen, por el sistema nervioso central. Exactamente igual que hace el óxido de grafeno. Y por supuesto, una vez más, aquellos que hablaban de la secta del grafeno. Pues la secta se está extendiendo a toda la población mundial, porque científicos australianos también han encontrado óxido de grafeno y micro nanotecnología dentro de las vacunas. Y es que la verdad no se puede tapar ni se puede encubrir de tal forma. Desde la quinta columna vamos a preparar una acción a nivel, iba a decir interplanetario, si ustedes quieren llamarlo de esa forma. Y es que precisamente hagamos una especie de, no solo de llamamiento, sino una denuncia formal y una declaración jurada de todos, de todas aquellas personas, científicas o no, que hayan encontrado esa micro nanotecnología y ese óxido de grafeno en los viales. Una declaración conjunta, tanto de España, pionera, a la vanguardia, como ustedes saben, en esa investigación, como en Reino Unido, como también en Alemania, como también en Estados Unidos, como también en Chile, como también en Argentina, como también en Nueva Zelanda y ahora también en Australia y probablemente en Japón, motivo por el cual además eliminaron ese tipo de proceso llamado vacunación. Todo esto y más, como siempre decimos, lo vamos a ver en el programa de hoy, muy interesante, justo después de nuestro himno de alta vibración, el himno de la quinta columna. Bienvenidos a la quinta columna, un canal de información alternativa pero real, donde seguimos contando la realidad suicida y genocida, donde seguimos contando el genocidio que han implementado con esto que hacen llamar Agenda 2030 en su desarrollo sostenible de la sociedad. Y a nosotros, conscientes y despiertos, nos toca ver precisamente cómo familiares y vecinos se tiran directamente a través de un puente. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen, aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interponga entre mi deber. Tendré el máximo respeto por la vida humana. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor. Estamos a la sombra de un poder más grande. Como la República proyectó su sombra en la vida de todo hombre, toda mujer y todo niño, condenado a la oscuridad de la esclavitud. Forzados a trabajar y a sufrir para que aquellos de alta posición vieran sus fortunas crecer más allá de sus necesidades. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Yo les he adiestrado y sé que se batirán hasta la muerte. Pero si hay que morir, si debemos morir, mejor que sea así. Un para dos para uno. Al mundo del misticismo y la tiranía, y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. ¡Demos las gracias a Leónidas y a sus 300 valientes hacia la victoria! ¡Aquí, desafiando de la tiranía! ¡Habéis venido a luchar como hombres libres! ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? Bienvenidos a la quinta columna, ya estamos de vuelta. Un programa de hoy que se estima bastante, he dicho al principio, interesante, inquietante, por ver la corroboración del genocidio, que es lo que estamos viviendo, mientras en los medios de comunicación no solo niegan lo que está ocurriendo, sino lo más triste, lo peor, lo encubren sistemática y paulatinamente los medios de comunicación, al margen que además, o al tiempo, que nos hablan de un conflicto del malo de Putin, por el cual además someterán a guerras, hambruna y pobreza a toda la sociedad como, una vez más, efecto colateral. Justo después de este proceso llamado proyecto que se inició con el proyecto COVID, que no es más que la implementación de la Agenda 2030, harán pasar por el aro toda la población ofreciendo su gran solución, por la cual usted tendrá que inocularse este experimento para nosotros, para ellos, perfectamente definido, denominado óxido de grafeno y microtecnología dentro del cuerpo. Recuerden, la cuarta revolución industrial, recuerden, el transhumanismo, la interfaz cerebro-máquina, la nube y la inteligencia artificial del sapo asqueroso Klaus Schwab, de estos criminales Hay que decirlo con la boca bien ancha y en alto. Son auténticos asesinos y criminales que a la vez que matan y perpetúan este genocidio, les dicen a la sociedad que los están salvando. Y para ello han utilizado precisamente a la clase política. Mentirosos compulsivos que llevan un currículum además de 40 años en nuestro país. Todos, exclusivamente todos, todo el arco político, todo el abanico político, con independencia de su color, están implícitos en la matanza sistemática y paulatina de toda la sociedad, con el objeto de llevarlos al control conductual de la misma. Una esclavitud sin precedentes y sin límites, de lo que ni siquiera nosotros, sabiendo lo que conocemos, podemos llegar a imaginar. Nadie quiere vivir esto precisamente para nuestros hijos, y es por ello por los que hacemos los programas, sobre todo y también para los adultos, que en última instancia son los que van a llevar a sus hijos a la muerte. Hoy fallece un niño con 13 años, creo que recordar que después de jugar un partido también. Vamos a empezar con nuestra sesión de necrológicas. Imprescindible, Belén Esteban. Esto sí que es imprescindible para que la gente tenga conocimiento de lo que está ocurriendo y que siguen negando. ¿Cuántos famosos han fallecido entre el 2021 y el 2022? O mejor dicho, ¿cuántas famosos vacunados o intoxicados, como ustedes saben, han fallecido desde que se empezó a poner el tóxico? Pues las estadísticas se disparan. Y siempre decimos lo mismo. Estas personas son objeto de una publicación en algún medio de prensa por la relevancia pública que puedan tener. Estimen ustedes que detrás de cada una de esas personas hay miles y decenas de miles de personas anónimas detrás que siguen falleciendo y muriendo en el más completo anonimato. Por ejemplo, la primera noticia nos hablan de Piers Keaton, vocalista de Too Touch. La banda de Kentucky ha confirmado en un comunicado que su cantante falleció repentina e inesperadamente. Alguno dirá, ¿pero cómo que falleció repentina e inesperadamente? Sí, sí, es la nueva normalidad. La gente fallece por repentinitis, no la gente. Los vacunados, ojo, los vacunados. A este ritmo nos vamos a quedar pronto solos. Vamos a leer un poco. El vocalista de Too Close to Touch, Keaton Pierce, ha muerto. Se ha confirmado. La banda de Lexington, Kentucky, anunció la noticia del fallecimiento de Pierce el sábado, diciendo que estaban conmocionados, entristecidos y sin palabras por su muerte. Todos dicen lo mismo. A todas las personas cuyas vidas se vieron afectadas positivamente por la música, escribió la banda en su comunicado en las redes sociales. Ojalá tuviéramos una mejor manera de dar esta noticia. ¿Vale? Falleció repentina e inesperadamente. Lo normal, en la nueva normalidad. Vamos a ver la siguiente noticia. Desgraciadamente las tenemos que dar. Lo digo porque ningún medio de comunicación oficial se está haciendo eco de lo que está ocurriendo. Homenajes al hombre de Princeton, más grande que la vida, que murió repentinamente a los 50 años. La familia y los amigos de un hombre de Princeton muy querido que murió recientemente lanzaron una recaudación de fondos para pagar los costes del funeral. Encima, la noticia es no que murió repentinamente, sino que hacen una recolección de fondos. Siguiente noticia. Adiós doloroso a Marisol, la conserje de Reina Fabiola. Lo publica La Voz de Galicia. Su cuerpo está siendo velado en el tanatorio de Montouto, por si ustedes quieren ir. Y su funeral será mañana, lunes, hoy, en San Fil de Sales, en Vedra. Se ganó el cariño de todo el mundo, prácticamente una poesía. Tenía 63 años un hijo, Omar. Vaya desde la quinta columna el pésame a toda la familia, pero no dicen nada de cómo ha fallecido la persona, ¿vale? Su cuerpo será trasladado, nada. Siguiente noticia, no hace falta que tenga 63 años, 49 también está bien. ¿Cómo? Francisco Alejo Salado Gil, gerente de Biosol Portocarrero, lo publica La Voz de Almería, trabajador incansable, se va, a los 49 años un pionero en la agricultura ecológica almeriense. 49 años, a ver de qué ha fallecido. Nuestra infinita tristeza y pesar por el fallecimiento de nuestro gerente Francisco Alejo Salado Gil a los 49 años de edad. Siempre estará con nosotros en nuestros corazones, o en la nube, o en el cementerio emitiendo señales. Filar fundamental de la familia, pionero en la agricultura ecológica, a ver si dice algo. Es que ya no dan ni siquiera el motivo por el que fallece la gente. No dice absolutamente nada. Descansa. 49 años, una persona, tampoco dice muerte natural. ¿De qué ha fallecido? Como poco repentino, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que está ocurriendo para que tengamos constancia de qué probabilidad puede existir de que fallezcan dos personas en el mismo punto, en el mismo sitio, a la misma hora, y qué circunstancias se da a su alrededor y, por supuesto, en su interior, personas vacunadas. Para la policía científica, que tanto preguntan, vamos a analizar esta noticia. Quiero que se queden ustedes con la casa. Hallan los cadáveres de dos hermanas de avanzada edad en un piso de Sevilla. Esto de avanzada edad es importante, pero no es una condición necesariamente suficiente. ¿Por qué? Pues porque si tienen avanzada edad, tienen pocos niveles de glutatión y ese tóxico sigue liberando daños. Los cuerpos han sido encontrados en la mañana de este lunes en una vivienda de la calle Mar Negro. Esto está aquí en Sevilla. Lo conozco bastante bien, además. Los cadáveres de dos mujeres fueron encontradas en la mañana de este lunes en una vivienda de Sevilla. Hombre, alguien dirá, pero oiga, ¿qué está ocurriendo? Que la gente fallece de dos en dos. Al mismo tiempo. ¿Será una intoxicación masiva? ¿Será una avalancha de las dos hermanas dentro de la vivienda? Porque han llegado a intentar explicar en los medios de comunicación lo que estaba ocurriendo. ¿Entraría un pulpo y simultáneamente inyectaría droga a las dos hermanas por la ventana? Porque también han llegado a decir eso. Recuerden ustedes en el concierto de Texas, donde todos los vacunados, porque era condición necesaria para entrar al concierto, 117 concretamente, sufrieron paros cardíacos simultáneos y dijeron que entraría un pulpo pinchando droga. El hallazgo tuvo lugar sobre las 11 de la mañana en un piso de la calle Mar Negro, en el distrito Macarena. Las fallecidas son dos hermanas de avanzada edad. Una de ellas estaba impedida y la otra se encargaba de cuidarla. Llevaban varios días muertas. Una vecina fue la que llamó a los servicios de emergencia, alarmada porque llevaba días sin saber nada de las dos hermanas. Siempre pasa lo mismo. Y porque empezó a notar el olor que procedía del interior del piso. Una dotación de los bomberos acudió al edificio y un miembro del servicio de extinción del Parque Central pudo acceder con una escala por el balcón del piso para después abrir la puerta a la policía y a otros compañeros que habían asistido desde el Parque de Pinomontano. Es decir, esto está en Pinomontano, un barrio conocido en Sevilla. Es decir, estaban en un piso alto del bloque 8 que están viendo ustedes aquí. Los agentes comprobaron que había dos mujeres muertas en el interior del piso. Una comisión judicial acudió a la vivienda, donde los forenses examinaron los cadáveres junto con los miembros de la policía científica y del grupo de homicidios. En principio no apreciaron, fíjense ustedes, no apreciaron signos de violencia en ninguno de los cuerpos. Ya lo alertamos y lo estamos diciendo por activa y por pasiva. Si la policía científica y el grupo de homicidios quiere saber realmente la causa de la muerte, aquí en la quinta columna se lo decimos. Es más, lo veníamos alertando con al menos 4 meses de antelación. Comprueben ustedes que las personas, esas dos hermanas, estaban vacunadas. Eso es lo primero. Y después comprueben, como vamos a hacer una vez más, que tienen justo enfrente dos gigantescas antenas de telefonía. Y que los niveles de radiación en su casa son extremadamente altos. Y además con pulsos, probablemente. La teoría más sólida, fíjense ustedes, la teoría más sólida, esto será una hipótesis, es la que murió primero la cuidadora, quedando la hermana falta de cuidados y atención y muriendo días después. Algunos vecinos apuntan que llevaban 15 días sin saber nada de las dos hermanas. Bueno, ven ustedes, ¿no? El bloque 8 de la calle Mar Negro. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Nos vamos con el Google Maps, lo digo porque la policía científica puede hacer lo mismo. aquí tienen ustedes la calle Mar Negro, ¿vale? Es este. Lo ven ustedes, ¿verdad? El bloque 8. Probablemente sea uno de estos pisos, que además da a una de estas ventanitas que hay por aquí. Justo enfrente de esto. Justo enfrente de esto. Por lo tanto, sabemos de sobra de que han fallecido esas dos hermanas. Como la madre y el hijo del otro día, como otra madre y otro hijo el otro día, y como multitud de personas que están falleciendo simultáneamente. Recuerdo incluso tres personas, porque una de ellas era una pareja, y la pareja, la mujer concretamente, estaba embarazada. Entonces, ¿cómo se evitan las muertes, si ustedes quieren? A no ser que realmente se pretenda seguir la hoja de ruta del desarrollo sostenible de la sociedad y sea un genocidio que están encubriendo los medios de comunicación y, por supuesto, los gobiernos. ¿Cómo se... dejando de emitir esos pulsos de frecuencia, dejando de emitir por las antenas de telefonía y, por supuesto, dejando de inocular óxido de grafeno en las vacunas de la gente? Porque, de hecho, es lo que potencialmente desarrolla una enfermedad conocida como el síndrome de irradiación aguda, en este caso potenciada por la acción de este material, el óxido de grafeno, que amplifica la señal de telefonía de gigahercios a terahercios hasta unas 1000 veces más. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que dos personas que han sido inoculadas con un tóxico con capacidad radiomodulable y que se modula con la señal de esas antenas que estas dos hermanas tienen enfrente, ¿cómo quieren ustedes que sobrevivan? Está más claro el grafeno, les iba a decir. Más claro el grafeno, no puede ser de otra forma. Un síndrome de irradiación aguda, que además es un símil, curiosamente, de lo que han hecho llamar COVID-19. Favorece una tormenta de citoquinas por vertido de radicales libres de este material que absorbe la dosis de radiación y la multiplica, provoca inflamaciones por todo el cuerpo, especialmente por el sistema nervioso central. Hoy vamos a ver un artículo de ello. Y, por supuesto, genera neumonía bilateral cuando salen los pulmones. Pero es que además, el grafeno, como ustedes conocen, este material maravilla, es superconductor y se va a alojar en órganos eminentemente eléctricos, como el sistema nervioso central, que se mide por impulsos eléctricos, las neuronas, uno de los órganos diana, en la neuromodulación, que hacen llamarlo así, o neuroestimulación, y por supuesto en el corazón. Actividad cardíaca, actividad eléctrica. Allí se dirige el óxido de grafeno, puede inflamarlo con miocarditis y pericarditis, por eso son efectos secundarios a tener en cuenta en esto que hacen llamar vacuna. Y además, cuando cesa cierta actividad cardíaca, genera descargas. Condensador energético absorbe radiación y genera descargas. Y esa descarga va a romper el patrón cardíaco del corazón, provocando una arritmia, cuya consecuencia es la muerte súbita o repentina, como al Kun Agüero. Y como una infinidad, una friolera de, no solo de tenistas, que se han retirado ya 15 en los últimos días, y nadie se pregunta nada, sino como igualmente avanzamos, cuántos cientos de ciclistas se han retirado igualmente por enfermedad. Lo llaman el virus del ciclista ahora. ¿Qué pasa? ¿Que coge el virus conforme va la bicicleta justo a partir del 2021-2022? Es decir, justo a partir de la vacunación, ¿verdad? No se puede mirar para otro lado ni obviar esto cuando además lo anunciamos con cierta antelación. El ciclismo, como otros deportes, es un deporte especialmente intenso donde la herramienta con la que trabaja el deportista en este caso es su propio corazón. Pero si el corazón está grafenado, literalmente hablando, está sujeto o es susceptible de morir súbitamente por arritmias, que es lo que estamos viendo, camufladas además por infartos. Qué curioso que los ciclistas, los atletas que trabajan una resistencia cardiovascular impresionante además, probablemente de los que más, estén muriendo, nos dicen, por infartos, que no son infartos, que son arritmias. ¿Dónde están los cardiólogos? Por Dios santo. ¿Dónde están los cardiólogos? ¿Qué estáis haciendo con vuestro silencio cómplice ocultando esta friolera, este genocidio que se está dando especialmente en deportistas o en personas que hacen deporte en general, incluidos niños, como hoy además vamos a ver otra vez. ¡No es de vergüenza que puedan llevar a cabo este plan precisamente por vuestro silencio! ¿Ustedes creen, de alguna forma, que se van a librar de todo esto? ¿O tienen que esperar, como el padre del chico de Mijas, para que muera su hijo y poder hablar? Si es que finalmente lo hace. ¿Qué creen? ¿Que van a conservar su trabajo o quizás su vida, verdad? Porque hoy vamos a enterrar de nuevo a otro médico que vamos a dedicar una vez más, por enésima vez, a don Federico Jiménez Los Santos. Le vuelvo a repetir, Federico, le voy a martillear constantemente como un grano en el culo desde el momento en que usted mentía compulsivamente para seguir organizando este matadero. Como usted decía, que desde que se inventó su vacuna de la COVID no fallecía ni un solo médico, aquí cada día que muera un médico se lo vamos a recordar. Médicos vacunados, Federico. Es más, vacunados contra la vida. Ultra responsables con la muerte. Inmunizados frente a la vida. Vamos a ver la siguiente noticia. Necrológicas. La nueva normalidad. Hallan el cadáver de un hombre en su domicilio de Benidorm. La única forma que tenemos de investigar lo que está ocurriendo sobradamente va para la policía científica y la policía judicial, si me pueden escuchar en algún momento. Si se dignan a escuchar las palabras de un pobre desgraciado y un médico de pueblo que llevamos con esto más de 35.000 horas y que hemos analizado las vacunas. No se olviden ustedes. Hallan el cadáver de un hombre en su domicilio de Benidorm. La única forma, como digo, de analizar todo esto es recoger qué es lo que está ocurriendo, porque es el método científico. Recogemos observaciones y en función de eso se establece una hipótesis. Aquí ya está confirmada. Aquí ya tenemos una tesis. No tenemos ninguna hipótesis. Hay una teoría confirmada, la teoría ambiental de la COVID-19. Y por supuesto, todos los efectos colaterales que conlleva introducir un derivado del grafeno dentro del cuerpo. Concretamente el óxido de grafeno reducido, como demostró el doctor Campra Madrid, doctor en ciencias químicas, licenciado en ciencias biológicas y profesor titular de universidad. Lo hizo a través de la técnica micro-Raman. Primero un informe preliminar, 4 meses después un informe técnico final. Además del informe de la quinta columna, donde se recogen patrones artificiales y microtecnología, junto al grafeno, lógicamente. Además de que hoy vamos a ver igualmente cómo ha sido corroborado por laboratorios independientes en otras partes del mundo, como Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Estados Unidos, Chile, Argentina, Reino Unido, etc. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Los vecinos explicaron que hacía tiempo que no veían al propietario por la zona del barrio alicantino. Fíjense ustedes que es la misma casuística en todas, ¿verdad? Nos vamos a acostumbrar a ver a la gente morir, tanto en plena calle como en su propia casa, sobre todo cuando salen por la ventana, incluso algunas veces se caen. Y porque es que reciben todo el impacto de la cobertura. Hasta que la gente no sea consciente que le han inyectado un tóxico con capacidad radiomodulable para que pueda funcionar toda esa micro y nanotecnología introducida en los viales, con un propósito mucho más oscuro del que la policía científica pueda llegar a pensar, no van a entender el hecho de que la gente siga falleciendo en su casa, en el coche, accidentes de tráfico con salidas de vía como factor predominante, submarinistas que fallecen por la naturaleza del efecto piezoeléctrico sometido a presiones del grafeno inyectado, personas que suben a alta montaña, igualmente hay mucha cobertura y pierden la vida, y lo llaman el mal de la montaña, caídas desde sitios altos, incluso desde la ventana y el balcón de tu propia casa. No lo vais a entender jamás. A no ser que reconozcáis, literalmente, lo que está ocurriendo. Y aquí tenemos todas las pruebas. Tantas que fueron presentadas más de 550 denuncias, mientras que los jueces la metieron en un cajón. Y eso es un delito en sí mismo. Es un delito de lesa humanidad lo que está haciendo el Poder Judicial. Por lo tanto, les digo a ustedes, estamos suficientemente avalados, si tuviéramos un Estado democrático de derecho, para tomar cualquier determinación que tengamos que tomar, incluida, como no puede ser de otra forma, el proteger, el sobrevivir, el proteger a nuestros congéneres, a nuestros hijos especialmente, y mantener la integridad física, porque se pretende inyectar esto a todo el mundo. Hallaron este sábado 2 de abril los bomberos, por la tarde, el cadáver de un hombre con 55 años en su domicilio de Benidorm, en avanzado estado de descomposición, según ha informado fuente de los bomberos. Bueno, señalaron el mal olor procedente de la vivienda, igual que en el otro caso. Además, explicaron que hacía tiempo que no veían al propietario. Emergencias envió a lugar un inmueble de la calle Suiza de Benidorm. Busquen ustedes la calle Suiza de Benidorm, en Benidorm, y verán cómo cerca, sobre todo por enfrente, hay una gran antena de telefonía. A personal tanto de bomberos como de la Policía Nacional. Bueno. A ver si dice, no se dan más información conforme el caso vaya avanzando. Han indicado que darán información. Pero ya les digo yo que, como suele ocurrir, hay un precario estado de conservación del cadáver que se encontraba en una de las estancias de la casa. Por lo tanto, no han podido decir lo de no han encontrado indicios de violencia, ¿vale? Pero siempre es el mismo patrón. Siempre es el mismo patrón. Y la policía científica sabe de sobra que cuando se repite un patrón y encuentran un patrón, hay una causa perfectamente determinada detrás. No corresponde al azar o a la casualidad, más bien a la causalidad. Y aquí le estamos explicando la causa. Yo entiendo que a priori, ustedes pueden pensar que es una locura que una antena de telefonía en interacción con un material pueda matar a alguien. Pero ni mucho menos. Solo hay un conocimiento científico detrás que tienen que estudiar mínimamente en profundidad. Y aquí en la quinta columna sí que somos verdaderamente expertos en esa materia. Le damos todas las bases para que puedan entender el fenómeno, cómo ocurre, cómo se genera una arritmia, cómo se genera la neurodegeneración, cómo se genera el pulmón COVID introduciendo grafeno dentro del cuerpo y estimulándolo después con una calidad de frecuencias. Cómo se generan las olas de forma artificial emitiendo determinada calidad de frecuencia y pinchando este material a todo el mundo. Primero, como hicieron con la vacuna de la gripe, ¿en dónde? En las residencias de ancianos, que es especialmente un colectivo diana de la vacunación antigripal, donde vacunan de la gripe al 90-92% de los ancianos. Si es que es muy fácil, solo hace falta querer entender. Y después de entenderlo, dar un paso hacia el frente, como hemos hecho nosotros, exponiendo nombre y apellidos y dando la cara diaria, jugándonos el tipo literalmente, para que la gente despierte, porque en el despertar de esta situación que estamos viviendo, se le va la vida, precisamente, y no solo la vida, sino el futuro tan desesperanzador que se tiene preparada para toda la humanidad. Lo vuelvo a decir una vez y mil veces más, con todo el alcance que tienen estas palabras. Si determinado número de la población no despierta del genocidio colectivo que se está llevando a cabo en este momento, nos enfrentamos a la extinción de la especie humana tal y como la conocemos. Ya llegará después el doctor Harari y el sapo asqueroso del el señor Klaus Schwab del Foro Económico Mundial para hablarnos de su cuarta revolución industrial, el transhumanismo y su puta madre, literalmente. Vamos a ver la siguiente noticia. A ver si poquito a poco va calando la gente lo que está ocurriendo. Y para que cale hay que denunciarlo. Y para denunciarlo estamos nosotros en la quinta columna. He dejado de ser, dice aquí alguien, la persona que era antes. ¿Y a qué lo achacan? No lo achacan a la radiación que se perpetúa de forma persistente. Se achaca al COVID-19 persistente. Es que hay que ser imbécil, literalmente, hay que ser idiota. Si usted es médico, especialmente, o es científico de la parte de la biología, etcétera, para creer realmente que un supuesto pero inexistente patógeno, que a día de hoy no existe evidencia científica de su verdadera secuenciación, salvo en un ordenador, y mucho menos cultivo, hay que ser imbécil para creer que deja secuelas de forma permanente. Cuando la radiación sí que lo hace. Claro que hay rastro de la enfermedad, como que son personas que siguen estando irradiadas por esas señales de forma constante. Mareo, síndrome vertiginoso, sangrados, picor o urticaria, tinnitus y acúfenos como primeros pródromos. Después viene autofagia celular, destrucción de tejidos, necrosis, cáncer, infertilidad y, por supuesto, el pulmón COVID. Astenia, cansancio extremo, el sistema inmunológico trabajando constantemente, cuando se agotan los niveles de glutatión, tormenta de citoquinas. Está en los artículos científicos. Desde aquí hacemos un llamamiento a la policía científica. Está en los artículos científicos de la toxicidad del óxido de grafeno. Tormenta de citoquinas por colapso del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el grafeno es un material oxidante. Y su toxicidad no solo depende de la cantidad, sino de la cantidad de dosis de radiación que absorbe. Vierte literalmente radicales libres. Oxida los tejidos. Entonces, dependiendo de nuestros niveles de antioxidantes, que cuando somos jóvenes tenemos infinidad de glutatión, por eso la COVID-19 no afecta a los jóvenes prácticamente, salvo ahora que se está inoculando o intoxicando a la gente joven, y ya verán ustedes cómo lo acreditan. Cuando sobrepasan nuestros niveles de antioxidantes, colapso del sistema inmune, dificultad para respirar, disneas, porque este tóxico lo elimina el cuerpo por el pulmón a través de una enzima que se llama mielopiroxidasa y además una malla de neutrófilos, anticuerpos neutralizantes. Los mismos que en un estudio serológico dan las inmunoglobulinas altas. Y le dicen ustedes, funciona la vacuna, ya tiene usted anticuerpos. Y una mierda, tienes anticuerpos a la cicuta que te han metido, al grafeno. Incluso vimos un estudio de cómo esas inmunoglobulinas se disparan con el grafeno. Lo vamos a rescatar. Pero están todos en la página web laquintacolumna.net, donde se recoge toda la investigación de la quinta columna. Una vasta investigación que se inició hace ya más de un año y medio por un don nadie, como es la persona que les está hablando en este momento, y el doctor Sevillano, un médico de pueblo. Aunque les pese a algunos. Bueno. Los pacientes se muestran muy preocupados por unos síntomas que les impiden retomar sus actividades diarias. Normal, siguen viviendo en el mismo sitio. Y esto ocurre en Albacete. Albacete tiene que haber una cantidad bestial de radiación, porque allí muere gente a diario. Fíjense ustedes en los síntomas. Tras la fase aguda de la infección, que no es infección, que es la intoxicación. Síntomas persistentes fundamentalmente cognitivos, es decir, que afectan a las neuronas, neurodegeneración, falta de memoria, dificultad de concentrarse, falta de atención, como digo, se te olvidan las cosas que ibas a decir justo en un momento, niebla mental, todo eso son síntomas de un síndrome de irradiación, en este caso, crónica. ¿Cómo es posible que los médicos hayáis perdido el juicio de esta manera? ¿O es que estáis ya, de alguna forma, siendo cómplices de toda esta situación? Porque con lo que estáis viendo, algunos los estáis viendo desde la tumba, porque ya estáis criando malvas, desgraciadamente, pero ¿cuántos habéis mandado a la muerte? Hay que sacarse el orgullo y reconocer lo que está ocurriendo. Cada médico que habla son 1000 personas que salvan sus vidas. Si ustedes son verdaderamente médicos y hicieron el juramento hipocrático, tienen que hablar ahora. Iníciense, si no lo son, en los estudios de radiología. Vean la afectación de las ondas electromagnéticas al cuerpo humano, más si cabe potenciadas por la acción de este material, el grafeno introducido. Miren al microscopio, por Dios santo. Miren al microscopio, miren como este. ¿Eh? Este es especialmente caro, no sé si lo van a llegar. Ahí se ve el ocular, es fácil, pero pesa 11 kilos. Un microscopio óptico, un simple microscopio óptico sirve para ver lo que hay dentro de la vacuna. Le hemos dado todas las claves, todas. Bueno, entre los que se encuentran quejas vinculadas a la memoria y la concentración. ¿Ven ustedes? Mialgias, cefaleas, dolores de cabeza, hormigueos. Es lo mismo siempre, pero hablan de infección. Que no. Que siguen en el símil de la supuesta infección. Que no hay contagio, que hay irradiación. Que no hay infección, que hay radiación. Se nos va la vida en esto. Y aquellos que saben, o al menos intuyen, porque aquí tienen ya todo el material de sobra, para hablar y denunciar, tienen miedo ahora de perder el trabajo. Sin embargo, no tienen miedo de perder la vida. Prefieren creer en Antena 3 o en Belén Esteban. ¡Qué tristeza! Desde luego, una humanidad así no merece la pena sobrevivir. Siguiente noticia. Técnico de fútbol playa sufre infarto, pero 4 días después vuelve a dirigir por amor a Nosara. Bueno, el equipo. Por ahora. Porque no fue un infarto, porque fue una arritmia. Por ahora. Ni siquiera un infarto frenó a Pedro Castillo, entrenador del equipo de Nosara de la Liga de Fútbol Playa, para estar con su equipo en todo momento. Bueno, quédense ustedes con Pedro Castillo, porque de aquí a un par de semanas, sin ser un pájaro de mal agüero, lo veremos otra vez, ¿vale? Desgraciadamente, pero será una noticia fatal, estará en las necrológicas. Lo siento. Es lo que estamos viendo. ¿Y qué pasa con los submarinistas? ¿Cuánto lo hemos alertado igualmente con los baños y aquellas personas que practican inmersión? El grafeno es un material de naturaleza piezoeléctrica. ¿Qué significa que un material tenga naturaleza piezoeléctrica? Los materiales que tienen naturaleza piezoeléctrica, valga la redundancia, son aquellos que al deformarlos generan electricidad. Y al revés también, cuando se introduce electricidad se deforman. Por lo tanto, cuando una persona vacunada, o mejor dicho, grafenada, se sumerge, va a recibir la presión en atmósfera, como ustedes saben, de toda la cantidad de agua que tiene encima. Y esta presión va a deformar el material. Y cuando se deforma, ¿qué ocurre? Que generan electricidad. Y si generan electricidad estando en el corazón porque hay un ejercicio como el submarinismo debajo de agua, ¿qué sabemos que ocurre? Una arritmia. Letal, además debajo de agua, se pueden ustedes imaginar. Vamos a ver lo que pasa. Para aquellos forenses que me estén escuchando, estas autopsias que puedan hacer, si hacen una biopsia y analizan el material que hay cerca del corazón, van a encontrar óxido de grafeno reducido. Lo pueden ver incluso en el microscopio. Esto no es un infarto que le da a la gente ahora a los submarinistas, a los ciclistas, a los tenistas y a todo el mundo. No. Esto es una arritmia. La clave está cuando dicen los medios de comunicación infarto fulminante. Oiga, los infartos no son fulminantes. Cuando una persona le da un infarto, para que sea fulminante, le ha tenido que dar antes varios. Esto suele avisar. Tiene un pródromo, hay un dolor en el pecho, hay un dolor en el brazo, hay un tiempo de respuesta. Y ahora lo estamos viendo en niños hasta de 11 años, ¿verdad? Cada vida que se cobran y que publicamos en la quinta columna, porque es imposible recogerlas todas, es una vida que se podría haber evitado en función del daño que se ha hecho con la desinformación masiva en los medios de comunicación oficial. Y de muchos de los sanitarios, por no decir de prácticamente todos. Ahora ustedes tienen la capacidad de revertir el daño que hicieron en su momento por ignorancia, queremos pensar. La mayoría de ustedes por ignorancia. Me dirijo directamente a todos los médicos. Ustedes, ahora en este momento, aunque sean petit comité, tienen la capacidad de revertir el daño que por ignorancia e ingenuidad también hicieron cuando mandaron inocular esto, cuando lo recomendaron. Porque no vieron lo que había dentro. Ahora que conocen no solo lo que está ocurriendo, sino lo que hay dentro del material que se está inyectando. Ahora que lo saben, tienen la capacidad, como digo, de al menos mermar este genocidio y poner un poco más limpias sus conciencias. Así que no nos ayuden a nosotros, ayuden a los demás y además ayúdense a sí mismos. Al lugar se desplazaron los servicios de emergencia tras recibir el aviso del estado de inconsciencia en el que se encontraba el submarinista. Es decir, un desvanecimiento. ¿Por qué hay un desvanecimiento? Aquí nos lo preguntamos todos. Esto sí que es una mente verdaderamente científica, la que tenemos en la quinta columna. ¿Por qué hay un desvanecimiento? Porque hay una falta de riego. ¿Por qué hay una falta de riego? Porque hay una arritmia. ¿Por qué hay una arritmia? Porque hay grafeno dentro del cuerpo. ¿Por qué hay grafeno dentro del cuerpo? Porque lo inyectaron en la vacuna. P implica Q, Q implica R, R implica S, S implica T. Por lo tanto, P implica T. Es decir, vacuna, muerte. Es lógica. Precisamente las asignaturas que se quieren eliminar, ¿verdad? No hace falta estar tan amueblado ni tener un coeficiente intelectual por encima de 170. Un hombre ha sido hospitalizado en estado crítico este lunes tras ser rescatado del mar con una parada cardiorrespiratoria practicada mientras practicaba o cuando practicaba submarinismo en la costa de Tabaiba, municipio tinerfeño del Rosario, ¿vale? Bueno, poco más. Ustedes ya saben la causa. De hecho, aquí lo hemos pronosticado. Lo mismo de siempre. Labores de auxilio. La nueva ocupación de la Policía Nacional y los fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. Ya la tenían, pero ahora especialmente predominante. Hacer reanimaciones cardiopulmonares. ¿Entienden ustedes por qué ahora hay protocolos, cursillos y talleres? Incluso en los institutos y colegios. Reparto de desfibriladores. Es que es el cambio climático que nos está afectando al corazón. La sal, que tiene mucho sodio. O no beber el agua suficiente, que deteriora el corazón. Han dicho de todo. Cambio de hora, acostarse después de las 11 de la noche. El ruido del tráfico. Todo eso. Ser mujer, que esté enfadado, que esté feliz. El síndrome del corazón festivo lo llaman. Es decir, han dicho tantas barbaridades. Lógicamente dirigidas a un planeta de simios de bajo coeficiente intelectual, aquellos que se tragaron todo esto desde el principio y encima se pasean por la calle con una mascarilla de grafeno, porque ya todas lo llevan, la FFP2 la trae de serie y las otras están tuneadas con grafeno para que después lo contaminen cuando sean desechadas. Cuando además ese material potencia la radiación, además. Es decir, es lo que les va a provocar la enfermedad. Tío, hasta con la mascarilla lo he cogido, dice alguno. Hasta con la vacuna lo he cogido. Especialmente si te la pones, claro. Y no has cogido nada. Has potenciado la radiación, que ya existe además, y que afecta a todo el mundo. Pero especialmente los vacunados son los que están en la UCI y en los cementerios. No nos vamos a cansar de repetirlo. En la quinta columna nadie nos gana por tenacidad. Tarde o temprano todo el mundo se enterará, aunque sea más tarde para él que otra cosa, aunque sea en el cementerio. Gran consternación por el fallecimiento del doctor Salvador Puzo. Bueno, Federico, te la pongo en grande. Lo voy a decir otra vez más. Como usted decía, don Federico, que desde que se inventó su vacuna, ningún médico, ni un solo médico había fallecido. Aquí estamos poniendo últimamente todos los médicos vacunados que están falleciendo. Sin leer la noticia ya les voy a decir que está relacionado con algo del corazón, si los dicen. Y si no, cáncer. ¿Entienden ustedes ahora por qué antes de todo esto ya había un factor predominante en el cáncer y en los accidentes cardio y cerebrovasculares? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en todo este tiempo desde el 2009-2010 que ha subido exponencialmente esas dos enfermedades? La radiación. La radiación. Se han elevado los voltios por metro, la electricidad ambiental artificial, a la vez que se han desarrollado dispositivos de millones de antenas de telefonía por todo el mundo. Pero es que tenemos un criminal en nuestro país que lo resume todo muy bien. Se trata del doctor Alberto Nájera, físico, pero también perteneciente como vocal al Comité de Radiofrecuencias, que nos dice que esto solo genera calor, que genera efectos térmicos, que no tiene ningún tipo de efecto biológico, a pesar de que hay más de 11.000 estudios independientes certificados por pares que demuestran toda la sintomatología, cuadros que estamos viendo ahora con lo que hacen llamar variante Omicron o variante Delta o el propio e inexistente SARS-CoV-2. Tiene curioso que esta gente que van de aladires de la ciencia, que se llaman científicos, se hacen llamar, y sin embargo no tienen evidencia de un nuevo coronavirus. No la hay, lo voy a decir mil veces igualmente, porque como han repetido la mentira hasta el punto que ya hablan de variantes de las variantes del inexistente SARS-CoV-2. Para hacer pasar todos los daños de la radiación, incluida la radiación persistente, por una enfermedad generada por un supuesto, pero inexistente, SARS-CoV-2 o coronavirus, además de agudo, a crónico también, ¿verdad? A persistente, como la radiación. Mientras tanto, la gente cae cerca de las antenas de telefonía. Venga, vamos a leer la noticia. Federico, a ver si te enteras. Federico. Los doctores José Luis Neme y José Caprara expresaron a través de Radio Chivilcoy a pesar el fallecimiento del reconocido médico cirujano con 75 años. A ver, quien se encontraba internado en el hospital municipal por una complicación cardiológica, respiratoria y pulmonar. Esto es un pulmón COVID, además del corazón. Y por supuesto vacunado, como ustedes pueden imaginar. Además era un deportista, una persona entusiasta y optimista de la vida, un enorme trabajador. Bueno, ¿te estás enterando, Federico? No te vas a enterar jamás. El problema es que no se va a enterar ni Federico, ni Susana Griso, y si se enteraran sería de lo que un loro tiene que repetir. ¿Saben ustedes por qué no se van a enterar jamás? El problema que tenemos, ¿saben ustedes cuál es? Que el 85-90% de la población tiene un coeficiente medio intelectual por debajo del cerebro de un simio. Entonces jamás su inteligencia, su capacidad comprensora, no les llega directamente para entender el fenómeno, incluido parte de la supuesta disidencia. No lo van a entender jamás. Hay determinadas asignaturas, como son lógica, matemáticas, que son imprescindibles para entender todo el fenómeno que estamos viendo. Difícilmente alguien que no haya o que no trabaje la capacidad de cálculo, la memoria, implícita también, la abstracción del conocimiento, que son materias o tipos de inteligencia que se desarrollan con ese tipo de asignaturas, no van a encontrar la explicación a todo esto. No lo van a ver. Simios por la verdad, efectivamente. Y me estoy refiriendo ahora a la población llana, ¿eh? Fallece el Lache, Bea Facal Lema, a los 47 años. Una enfermedad marcó su despedida antes de tiempo. Vamos a ver. Las localidades de Lache y Vimianzo lloran la pérdida de Bea Facal a los 47 años. Cumpliría 48 en este 2022. ¡Hombre, claro! ¿Ven ustedes? Tenía 47 años y en el 2022 cumpliría 48, claro. Y en el 2023 cumpliría 49. Y en el 2024, 50. ¿Se dan cuenta ustedes del nivel de la gente que escribe? No hace falta neuromodularlos, ya lo están de serie. La vecina lachense, muy vinculada a la capital por su marido, el técnico de deportes municipal desde hace más de 20 años, falleció este lunes con una corta edad a causa de una enfermedad. No dicen nada más, ¿eh? A causa de una enfermedad. Nos podemos imaginar si es una larga enfermedad, es una forma corta de decir el cáncer. Recuerden, el óxido de grafeno inyectado en esto que hacen llamar vacuna genera mutagénesis, alteración cromosómica y cáncer. Tienen los artículos en la página web de la quinta columna. Normal, vierte, oxida literalmente. ¿No se dan cuenta ustedes de que se está tratando la COVID con moléculas reductoras tipo N-acetilcisteína, tipo glutatión, zinc, quercetina, vitamina C, vitamina D? ¿Por qué será? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué los pacientes COVID tienen los niveles de vitamina D bajos? Esto lo decían desde el 2020, ¿verdad? Pero no saben por qué. En el oficialismo científico, que se hacen llamar, no conocen o no saben el motivo por el cual tienen los pacientes los niveles de vitamina D bajos, verdaderamente diagnosticados como COVID. Pero no por una PCR, por la clínica, lógicamente, no por un tipo de PCR. Pues porque la vitamina D tiene capacidad reductora, pero sus recursos se agotan intentando degradar la acción del tóxico, el óxido de grafeno. Cuando, bueno, no lo voy a decir, fíjense ustedes, no voy a entrar al trapo. Siguiente noticia. Triple H, que es este hombre de aquí, el seudónimo que utiliza en el deporte, anuncia que se retira oficialmente de la WWE, la lucha libre, tras un problema cardíaco. Bueno, hemos visto, por lo menos te retiras del deporte. no te retiras de la vida, porque muchos compañeros tuyos, incluidos culturistas, lo han hecho. ¿Qué cantidad, qué avalancha, qué auténtica pandemia, epidemia de muertes súbitas y repentinas? Uno de los luchadores más veteranos de la industria ha confirmado que ya no realizará más combates en el cuadrilátero debido a sus problemas de salud. Nos quedamos sin deportistas. ¿Cuánto nos apostamos? Lo voy a decir aquí y lo voy a dar en primicia. ¿Cuánto nos apostamos a que se retira Rafa Nadal? Y no va a ser por una inexistente fisura rota de una costilla supuestamente fisurada. Tiene gracia, ¿verdad? Una fisura en la costilla, con lo que duele, con lo doloroso que es además. Sin embargo, el fisio estaba encima masajeando. ¿Cuánto nos apostamos que va a formar parte? De hecho, hoy han dado las noticias, porque de vez en cuando hay que ver por dónde van en el planeta de los simios, de que ya tenemos un nuevo joven tenista español prometedor. Ya están cambiando el prototipo. Nadal, te quitan de en medio. Vamos, de hecho, te has quitado tú solo. Te suicidaste, esperemos que solo deportivamente hablando, en el momento en que decidiste inyectarte esto. Increíble. Siguiente noticia. Bueno, esto es... vamos a ver la otra. Esta. Tragedia en el deporte de Jerez. Muere a los 13 años Jorge Salmerón, que además es el jugador del San José Obrero. Esto es lo más triste que nos podemos echar a la cara. El ver morir a niños de forma súbita, y yo no sé cuántos van en la última semana. Jerez, está aquí al lado. Un chiquillo con 13 años. Y por supuesto, ya se los digo yo, vacunado. ¡Vacunado! Además, quiero recordar que la Federación Española de Fútbol obligó a todas las categorías inferiores, alevines, juveniles, infantiles, etcétera, masculina y femenina, a introducirse el tóxico para poder acceder a las instalaciones. Recuerdan, esta gente funciona en pirámide, lo toman todo desde arriba. Son protocolos. Y arriba, ¿quién está? El batracio, el sapo Clausoar. Venga, dice, perdón, vamos a ver la noticia. Tragedia, ¿dónde está la tragedia? Aquí. Un momentito. Porque no la tengo ordenada. Ahora, sí. El chiquillo, con 13 años, ha fallecido de manera repentina, ha informado a sus equipos. El fútbol, fíjense ustedes cómo empieza. El fútbol jerezano vuelve a estar de luto. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues sí, ahora lo vamos a ver. Porque justo antes de ayer fallecía otro chiquillo. Apenas un día. O sea, fue ayer, apenas un día después de la muerte de Paco Mancilla, que lo vimos precisamente aquí ayer, se ha conocido el fallecimiento de Jorge Salmerón Mezcua, futbolista con apenas 13 años, recién cumplido y que ha pertenecido a la selección, sección de fútbol, sala de San José Obrero, el club que le ha dado la triste noticia y que se ha propagado rápidamente por las redes sociales. Pero nadie comenta que la casuística de este niño, ¿verdad? Estaba vacunado. Club que ha dado la triste noticia. Según ha informado su club, Jorge Salmerón ha fallecido de forma repentina con tan solo 13 años recién cumplidos. La entidad blanquiverde muestra su respeto a condolencias a sus padres y a su hermano. Sobre todo a los padres, ¿verdad? Que lo empujaron probablemente a la vacuna. Así como a sus familiares y amigos en estos momentos tan duros. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, explicaban en sus redes sociales. Bueno, aquí tienen ustedes la noticia que la da CD, Club Deportivo, Espacio, Guadalcacín, ¿vale? Lo digo por si ustedes quieren enviarle no solo el pésame, pero hagan constar por qué ha fallecido este niño, ¿vale? Rápidamente otros clubes de la ciudad se han hecho eco de la dolorosa noticia. El Guadalcacín ha sido de los primeros en ofrecer sus condolencias, al igual que el Sherry Atlético. Bueno, aquí es Cherez, espacio DFC Cantera, ¿vale? Aquí es donde tienen que dejar los mensajes. A ver si se entera la gente. Sobre todo para que no ocurra más, por favor. Para que no ocurra más. No pinchéis a vuestros hijos. No pinchéis a vuestros hijos. No solo porque no le estáis preveniendo contra la enfermedad, se la estáis desarrollando potencialmente, aparte de muerte súbita y repentina, aparte de miocarditis, aparte de neurodegeneración, aparte de niños con leucemia y con cáncer. ¡Por Dios santo! ¡Dejen de ver la tele! ¡Dejen de escuchar a César Carballo! ¡Dejen de escuchar a Belén Esteban! ¡Dejen de escuchar a todos estos mamarrachos pagados por corporaciones farmacéuticas! ¿No se dan cuenta ustedes del error tan grande que están cometiendo? ¡Que está muriendo gente joven, incluidos niños! En su estupidez y invisibilidad infinita, están matando a sus propios hijos. ¡Por Dios santo! ¡Por Dios santo! Vamos a ver la siguiente noticia, a ver si es un poquito mejor. Mal de alturas, la podemos llamar. Otra de las casuísticas que hemos hablado en la quinta columna. Fallece un hombre al caer desde un tercer piso en Lugo. Ahora vamos a ver qué es lo que hay ahí al lado del tercer piso para que ustedes se den cuenta. Fíjense en... Aquí pone alquiler, rochos, en el edificio, ¿vale? El suceso se produjo en la calle o rúa Doctor Ochoa. Calle Doctor o Doctor, en castellano Ochoa, y provocó una profunda conmoción en el barrio. Esto es en Lugo, porque yo ya lo he buscado. Bueno, el fallecimiento de un hombre de 52 años al precipitarse desde la ventana de un tercer piso. No, desde la ventana de su casa. Y ahora igual te lo intentan colar por suicidio. Que no, que no, que no, que no. Que la gente no se suicida tirándose por la ventana de su casa. Que deja escrito algo y se tira por un puente, como han hecho toda la vida. Y no quiere decir esto que no haya motivos para suicidarse, ¿eh? Cosa que además no alentamos desde aquí porque precisamente lo que protegemos es la vida. El suceso se produjo pasadas las 9 de la mañana, cuando las dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local fueron avisadas de la caída. Se ha precipitado, ¿eh? Recuerden, las precipitaciones, y no son de lluvia precisamente, de una persona desde un domicilio cercano a la Fonte dos Ranchos. Este suceso obligó a movilizar a varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local que procedieron a cortar la calle. El cuerpo del fallecido cayó en las inmediaciones del paso de cebra que da acceso a la Rúa Severo Ochoa. Los sanitarios que llegaron al lugar nada pudieron hacer, ya que debido al impacto el hombre ya estaba muerto. Bueno, no es debido al impacto, probablemente ya venía muerto en la caída. La muerte de este hombre, conocido en el barrio, ha conmocionado a los vecinos y a los dueños de los comercios y hostelería de la zona. Por las horas en las que se produjo el suceso, además de la expectación fue grande, ya que había vecinos realizando compras y gestiones. Había actividad, cuando más suelen irradiar, además. Bueno, se llama Rúa Doctor Ochoa o calle Doctor Ochoa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué hay en la calle Doctor Ochoa. Lo digo porque lo vamos a hacer con todas las noticias. Cuando veamos una muerte rara, que no es rara porque ya es lo normal, como ustedes saben, persona vacunada, grafenada, podemos decir, y muerta en las inmediaciones de una antena de telefonía, las vamos a poner todas, sobre todo las muertes simultáneas. Como la policía científica está buscando algún tipo de explicación, aquí se la damos. Vamos a abrir la... compartir pantalla y ponemos la calle Doctor Ochoa. ¡Rúa! Doctor Ochoa, miren ustedes, la tienen aquí. El punto azul es una antena de telefonía. Está justo al lado de una antena de telefonía. Con el Google Maps no se ve por la altura del edificio desde abajo. Probablemente si nos alejamos un poquito más, sí que se ve. ¿Vale? ¿Está claro, verdad? Coño, tienen la antena al lado. Recuerden, síntomas de la radiación electromagnética. Mareos, vértigos, pérdida de conciencia, falta de atención, desvanecimientos. Si te ocurre, cuando te asomas a la ventana, te vas de cabeza, te caes por el balcón, te quedas enganchado en una grúa, te caes por el ascensor de estos exteriores, si es que lo hemos visto todo. O te precipitas por una ladera de una montaña, el mal de la montaña lo llaman ahora. Siguiente noticia. Venga, a ver si pasamos las necrológicas rápido. Fíjense ustedes qué importancia tiene esta noticia cuando se analiza con una verdaderamente científica, como hacemos en la quinta columna. Vamos a verla. Dos accidentes en la AP7, ¿vale? Dejan 4 mujeres y 2 niñas heridas en Santa Magdalena. Y lo primero que uno dice es, o sea, ¿cuánta gente iba en el coche? Que era un autocar. Porque está hablando de 6 personas. No, no, no. Es que ha habido 2 accidentes. Pero además, fíjense, ha habido 2 accidentes en el mismo punto con 5 minutos de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Los 2 siniestros se registran en el mismo punto con 5 minutos de diferencia. Que como dijimos en la quinta columna, se están estableciendo los llamados puntos negros. ¿Y cuáles son esos puntos? No son cambios de rasante. Esto va para la Dirección General de Tráfico, para la Policía Nacional, para la Guardia Civil, para los bomberos como cuerpos de seguridad que suelen llegar los primeros a los accidentes. Van a encontrar ustedes puntos que frecuentemente se repiten como puntos negros. Y no es precisamente porque haya falta de visibilidad, cambios de rasantes, como antaño. Vean a su alrededor qué es lo que ocurre, qué circunstancia hay. Precisamente levanten la cabeza y vean qué circunstancia hay en esos puntos. Antenas de telefonía. Eso es lo que van a ver. Y por supuesto, comprueben que los conductores, al menos, iban mal llamados vacunados. Iban vacunados, grafenados. Y no solo de la COVID, ¿eh? Porque la de la gripe también lo llevaba. Especialmente así montaron el origen de la enfermedad. Ustedes recuerden, porque sé que le tienen la mayoría de guardias civiles animadversión a este escarabajo que hacen llamar Pedro Sánchez, cuando decía aquello de con un virus chino que nos van a inocular con la sangre y que con el 5G nos quieren controlar. Pues eso es lo que están haciendo. Están controlando la vida por ahora de la gente. Con un material radiomodulable y no es un virus chino, Pedro Sánchez, e inoculado, como tú dices. Es el óxido de grafeno. El óxido de grafeno es lo que se ha inyectado a la gente. Tú que hablabas de inyectar cosas, ¿por qué hablas de inyectar nada, Pedrito? Si el SARS-CoV-2 se transmitía supuestamente en aerosoles y partículas, en las famosas gotículas de Fluch, ¿verdad? Es especialmente potente en aerosoles, pero tú hablas de inyectar. Justamente lo que estamos viendo. Tú, sin querer, nos diste la clave, de forma irónica. El remate ya lo hizo Sebastián Piñera, tu homólogo de Chile, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, otro analfabeto integral, que habla de interfaz cerebro-máquina, de insertar emociones y pensamientos, utilizando precisamente el 5G, ¿verdad? Pero el efecto colateral es este. Esto va para la policía, para la Guardia Civil. Este es el efecto colateral. Las muertes que ustedes van a ver con factor predominante de salida de vía, justo en las inmediaciones, levanten la cabeza, por favor, y vean una gran antena de telefonía visible en las cercanías y las inmediaciones del accidente. Vamos a ver qué pasa. 2 accidentes de tráfico en la AP7, lo voy a poner en grande, para que ustedes lo puedan ver también. A la altura de Santa Magdalena, dejaron el domingo por la noche 6 mujeres heridas, según ha informado el FICO este lunes. A ver. Como consecuencia de este accidente resultaron heridas 5 personas, todas ellas por contusiones. Hombre, 5 no, eran 6, ¿no? Has dicho 4 y 2. Yo no sé si es que se equivocan. Todas ellas por contusiones fueron tratadas al hospital comarcal, trasladadas de Vinarós. Las personas afectadas fueron 2 mujeres de 18, 48, 69 años y 2 niñas de 10 y 16. Unos 5 minutos más tarde del primer aviso, otro coche se salía de la vía en el mismo punto kilométrico, pero en sentido contrario. Fíjense ustedes. Es que es increíble, de verdad. Es la constatación, una y mil veces repetida, de que teníamos y tenemos razón. ¿Entienden ustedes la impotencia que sentimos cuando determinados organismos que están para supuestamente protegernos, no es que ni siquiera nos hagan caso a nosotros, sino que no comprueben exactamente lo mismo que estamos diciendo? ¿Hay acaso alguna orden? ¿Han recibido ustedes alguna consigna en la Dirección General de Tráfico? Lo digo porque todo esto ya la gran parte de la gente lo sabe, ¿eh? La mayor parte de la población, si ustedes quieren decir que esto es un régimen y una dictadura abierta, háganlo. Porque ya prácticamente todo el mundo lo sabe. Como digo, la mayor parte de la población de la sociedad española ya es consciente del grafeno y la microtecnología introducida en la vacuna. Y es consciente de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir en el momento en que salgan a la calle? ¿Quiénes son, creen ustedes que son aquellas personas que van a pagar precisamente el pato de lo que está ocurriendo si ahora no saltan y dan la cara? ¿Ustedes creen que pueden controlar a una masa ingente de gente, además cargada de razón, cargada de razones, que han visto desaparecer la vida de sus familiares, que han mandado a la muerte a sus padres creyendo que le estaban poniendo una vacuna y realmente los estaban mandando directamente al matadero y que incluso lo han hecho con sus hijos, como ese niño de 13 años en Jerez o el del otro día con 15? ¿Ustedes creen que pueden contener esto? Se lo digo a los médicos, se lo digo a la policía y se lo digo a todo aquel que sabe lo que está ocurriendo y sigue callando de forma cómplice. Va a llegar un momento, un punto de ebullición en que no van a poder contener esto. Recen para entonces. Y esto no es una amenaza. Todo lo contrario, es un consejo, es una recomendación. Empiecen a hablar. Hablen aunque sean petit comité. Hagan un grupo. Y sean conscientes de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, dentro de su núcleo familiar, de vecinos y demás, comuniquen esta información vital. Si quieren información, la tienen toda en la quintacolumna.net. Claro que es un medio de información alternativa, pero real. ¿O ustedes están esperando acaso que esta información se dé en la televisión? ¿No conocen de sobra que todos los dictados, literalmente, que se dan en la televisión son eso, dictados de entidades supranacionales? Que además les pagan por mentir compulsivamente. ¿Ustedes creen que en la televisión van a decir la información que estamos dando aquí? ¡Jamás! ¿Ustedes creen que van a censurar a la televisión? Todo lo contrario, censuran a los medios de información alternativa una vez que toman el poder de todas las estructuras de poder, de todas las instituciones de gobierno. Una cosa es el que ustedes digan, cumplo órdenes, que no sé hasta qué punto les puede servir, y otra cosa es intuir, conocer realmente lo que está ocurriendo y en base a eso tomar determinadas directrices. Porque sí que tienen mano para hacerlo. Lo pueden denunciar al menos en petit comité. Lo pueden denunciar entre los ciudadanos. Entre otras cosas, para que, pero no callen. Cada vez que una persona calla y se muestra en silencio con lo que está ocurriendo, estamos enviando a más gente a la muerte. Nosotros no somos asesinos. Tenemos principios, tenemos valores. Eso es de la antigua normalidad que queremos seguir manteniéndonos. Porque lo que viene después, bueno, sí que sabemos lo que es. No queremos ni ofrecer un detalle. Si ustedes están esperando a que venga el futuro para comprobarlo, les va a coger antes de tiempo. Ni siquiera pueden intuir, si no llegaron a conocer lo que realmente está ocurriendo en este momento o les ha costado trabajo, no pueden ni imaginar ni la más pajolera idea de lo que viene detrás con el famoso transhumanismo, la nube y la inteligencia artificial y su puta madre, como digo siempre. No se pueden hacer ni una idea. Aquí no tenemos la culpa de haber analizado una vacuna y haber encontrado lo que hay adentro. No tenemos la culpa. ¿Quién me iba a decir a mí que nos íbamos a meter en este berenjenal? Pero es que en el berenjenal, donde lo hemos cubierto, donde nos hemos echado una cruz, literalmente, una soga al cuello, todo lo que hemos descubierto, y probablemente haya más, tan solo la punta del iceberg, ya es tan aberrante, extremadamente grave, que nos cuesta trabajo llegar a imaginar, a elucubrar, a vislumbrar todo lo que quieren conseguir y cómo lo van a hacer. Pues hasta eso lo sabemos. Vamos a ver la siguiente noticia. Ciclismo. ¿Qué está pasando con los ciclistas? Pues está pasando lo que denunciamos en la quinta columna hace 3-4 semanas. Lo dijimos alto y claro. Staggy, un grupo de enfermos ya no pedalea. Oiga, pero ¿cómo que un grupo de enfermos? ¿Que se han puesto enfermos todos los ciclistas simultáneamente? Podemos decir que es un virus. El virus del ciclista, dijeron, ¿verdad? ¿También te lo vas a creer? ¿También te vas a creer esto, por Dios santo? ¿Un virus que ataca a los ciclistas? ¿Y el de los tenistas, el virus de los tenistas? ¿Y el de los de lucha libre, el virus de la lucha libre? ¿Verdad? ¿Dónde está el intelecto? ¿Dónde está la capacidad que tienes para pensar por ti mismo? Un ser humano es un ser pensante. Tiene capacidad de creación en función de lo que piensa. Pone en cuarentena absoluta. No es que niegue todo por negarlo. Pone absolutamente todo en cuarentena, en duda, cualquier dogma paradigma oficial, especialmente cuando las instituciones están dirigidas por auténticos psicópatas. ¿Ustedes saben quién es el señor Bill Gates? El dueño de la fundación Bill y Melinda Gates, que avala y financia a todos los laboratorios y multinacionales farmacéuticas del mundo, que además subvenciona en más de un 80% en manos privadas a la Organización Mundial de la Salud. ¡Un loco que ni siquiera es científico! Pero es que nadie se ha preguntado realmente quién es este supuesto filántropo. Y lo llaman filántropo, como a Elon Musk, que además ahora ha comprado el 9% de Twitter, que lo vamos a ver después. El que ya te va diciendo que un parásito o un virus te va a atacar al cerebro y la inteligencia artificial te tiene que conectar, ¿verdad? Ese es el famoso transhumanismo, ese es el futuro que nos tienen preparado. Esta gente no es que sean listos, los dotan de cantidades ingentes de dinero para que lleven a cabo los planes de la élite. Son los portavoces del nuevo orden mundial, ¿no se dan ustedes cuenta? Y nosotros, por supuesto, somos aquellos testigos que mantendremos todo lo que está ocurriendo, porque lo que estamos haciendo es una labor testimonial. Eso es lo que somos en la quinta columna. Denunciando realmente todo lo que estamos haciendo. Denunciando todo lo que está ocurriendo. ¿Qué hay detrás de ellos? Nunca sucedió esto en los últimos 25 años. Pero es que tampoco pasó en el 2020. Empezó en el 2021 y ahora en el 2022. ¿Qué ha pasado? Venga, vamos a empezar como cuando íbamos a Barrio Sésamo. ¿Eh? Que iba Coco y se iba atrás y decía, esto es lejos. ¿Eh? Y hablaba, lejos. Esto es cerca. Y se acercaba el monstruo de las galletas. ¿No recuerdan ustedes en Barrio Sésamo? ¿Qué es lo que ha pasado, pregunto, en el 2021? Justo en medio. Exactamente. Un tratamiento inyectable, que ahora sabemos que tiene óxido de grafeno, aparte de microtecnología, a toda la población mundial de forma global y simultánea. Sé que usted está entrando por primera vez al canal y que no quiere escuchar la información tan vital que estamos dando, incluido para tu propia vida. ¿Por qué? Porque tienes un principio de negación, porque durante mucho tiempo has hecho el tonto y literalmente te inyectaste esto. Pero ahora es el momento no solo de que reconozcas que te equivocaste, sino de que salves la vida de otros, que no caigan en el error que ya has caído tú. Pues lo que pasó, como digo, y que no ha pasado en los últimos 25 años, también ha ocurrido que se introdujo la vacuna precisamente en el 2021. ¿Eh? A mitad del 2021 en este grupo de edad, donde están cayendo todos los ciclistas ahora. Pero no solo enfermos, sino además muertos, algunos. El columnista explicó la tensión en medio de la gira. No es un sentimiento, ni siquiera es una sugerencia. Lo que llama la atención es que hay decenas y decenas de corredores que paran uno tras otro. El descontento entre el grupo es cada vez mayor, al igual que la preocupación. Es decir, nos quedamos sin ciclistas, nos quedamos sin el ciclismo, nos quedaremos sin tenistas, nos quedaremos sin lucha libre, nos quedaremos sin maratonianos, nos quedaremos sin futbolistas, nos quedaremos en general sin deportistas. No se podrá, como he dicho muchas veces, hacer deporte con grafeno dentro del cuerpo. No se puede hacer ejercicio dentro del cuerpo con grafeno. No se puede practicar inmersión con grafeno dentro del cuerpo a no ser que te expongas a morirte. No se puede subir en alturas con grafeno dentro del cuerpo. Es decir, no se puede hacer nada de esto si se está vacunado. No se puede conducir si se está vacunado con esta puta mierda. El mundo del ciclismo se une y trata de entenderse. ¿Eh? Vamos a ver qué dice Pier Augusto Stalli. Apela a la UCI. No es un buen momento. Algo anda mal. Algo, los que andáis mal sois ustedes. No es algo, sois ustedes. Y es precisamente desde el primer momento en que decidisteis inyectaros esto. Y se da el caso de que el gobierno de la bicicleta mundial y todos los componentes que representan a la gran familia del ciclismo se hablan para llegar a un punto. Pues lleguen ustedes aquí a la quinta columna y van a entender todo lo que les está ocurriendo. Porque hemos publicado los vídeos como para Barrio Sésamo, para que se enteren todo el mundo, hasta en inglés. En inglés, en francés, en castellano, por supuesto, y en todos los idiomas. ¡Qué pena más grande! Nos quedamos sin deportistas, nos quedamos sin familiares, nos quedamos hasta sin niños. Hay muchos. Al final tenían razón aquellas personas mayores. El que está de pastor en un campo, que no tiene ninguna ideología metida en la cabeza ni el adoctrinamiento universitario de dogmas erróneos como la virología actual, cuando decía aquello que esto era para quitarnos a todos de en medio. Claro que tenía razón, pero es que no lo intuían algunos. Alguno me decía, bueno, dime una alternativa a la vacuna. Efectivamente, hay muchas. De hecho, le decía, es que no te enteras. No es que haya una alternativa, es que la vacuna, lo que tú llamas vacuna, es lo que provoca la enfermedad. ¡Gilipollas! Es que la vacuna es lo que provoca que los ciclistas no puedan continuar ni siquiera con sus vidas porque algunos ya están muertos. Es que no se enteran. Es que no se enteran. ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a pensar que las instituciones que las han cuidado medio bien desde hace 40 años ahora están queriéndolo quitárselo de en medio? ¿Cómo lo van a entender? La alternativa a la vacuna es la vida, como dice aquí alguien, efectivamente. Como dice Nadia. Pues el problema reside en que ahora estamos en una agenda. ¿Ustedes saben lo que es una agenda? Una agenda es un propósito de enmiendas. Cuando ustedes apuntan en la agenda, apuntan lo que tienen que hacer para mañana, etc. Hay hojas de ruta, ¿verdad? Cada hoja es una ruta de lo que tiene que seguir. ¿Saben ustedes cuáles son las hojas de ruta de la Agenda 2030? Desarrollo sostenible de la sociedad. Traducción. Eliminación sistemática y paulatina de gran parte de la sociedad. Introducción de la inteligencia artificial y de la robótica. Traducción. Sobra de seres humanos, ¿vale? Ya se ocuparán las máquinas. Y además, los humanos restantes, el remanente será conectado a esa inteligencia artificial. ¿Cómo? En el metaverso, en la nube, pero directamente desde la cabeza. Ya verán ustedes. Pregúntenle a Rafael Juste. Implementación de la tecnología 5G. Traducción. Aparato de control, interfaz, cerebro, máquina, a través de calidades de frecuencia. ¿Ustedes creían que las antenas de telefonía 5G, como el 4G Plus, eran para que Internet fuera más rápido? ¿Qué va? Era para los objetos inteligentes, el Internet de las cosas. Ustedes, los vacunados, que ya emiten direcciones MAC hasta en el teléfono. Y no es el ordenador del vecino, eres tú, el vacunado, el que está emitiendo. Si no, vete tú solo al campo y te compruebas. No te conectes mucho, a ver si te vas a hacer daño. ¡Qué tristeza más grande! Venga, siguiente noticia. Yo creo que no lo puedo decir más claro. El cáncer. Otro pronóstico de radicales libres, oxidación dentro del cuerpo, óxido de grafeno. Muere de cáncer a los 57 años la actriz Silvia Gambino. Así lo ha confirmado su ex marido, el también actor Alberto Closas, a través de Instagram. Vamos a ver qué dice aquí. El mundo de la interpretación está de luto. Silvia Gambino, conocida por... Bueno, el mundo de la interpretación no. Está de luto todo el planeta. ¿Cómo que el mundo de la interpretación? Está de luto todo el planeta. Menos en Antena 3, Telecinco, La Sexta y los medios de comunicación oficial, que lo estarán celebrando. Recuerden que esta gente son criminales. Si tienen la ocasión, la oportunidad, porque es una gran oportunidad, de encontraros a semejantes terroristas por la calle, háganle saber que son criminales. Que no se vayan de rositas, por lo menos. Esta gente no tienen conciencia, son psicópatas, fríos, calculadores. Por eso no tienen sentimientos, no tienen emociones. Por eso no hace falta que le inserten emociones y pensamientos, como dice Sebastián Piñera. Ya tienen pensamientos y sentimientos de frialdad. No son empáticos. Son como robots dando las noticias, de hecho. Vemos la siguiente noticia, venga. Por su papel en escenas de matrimonio, ha fallecido a los 57 años a causa de un cáncer. Su ex marido, Alberto Closas. Una edad ya, yo creo que ya ha vivido bastante. Hoy vamos a ver cómo la longevidad, la esperanza de vida, nos hablan de que se ha reducido en 2 años. Yo creo que bastante más. ¿A causa de qué? A causa de la COVID, le van a decir. Un virus que se ha vuelto loco y a partir de ahí manipularán la historia, ¿eh? Las siguientes generaciones, con el silencio de tantos funcionarios que me están escuchando ahora mismo, las siguientes generaciones pensarán que hubo realmente un coronavirus que cambió el mundo. y que mermó la población, y que la gente vivirá 25 o 30 años, y que será normal, como ya estamos viendo, que los chavales mueran con 13 y con 12 años. Y todo por el puto silencio y por no denunciar lo que está ocurriendo. Lo dirijo a esos funcionarios que saben lo que está pasando y callan. Hablen ahora o callen para siempre. Lo ha confirmado en redes sociales con una fotografía de ella despidiéndose de la actriz y asegurando que la vida no es justa. Silvia Gambino triunfó gracias a su papel en Escenas de matrimonio, donde interpretaba a una mujer casada llamada Marina desde hacía 15 años con Santiago Urrialde. Durante sus últimos años como actriz trabajó con rostros conocidos de la televisión, entre otros con Jorge Javier Vázquez, protagonizando su obra de teatro Bellas y Bestias, su último trabajo reconocido en el mundo de la interpretación. Pero si es que está hablando esta mujer también y parece un robot. Ustedes no ven la entonación que tiene. Si es que lo decimos mucho, pero es que esto ya parece cada vez más normal. Nos estamos preguntando hasta qué punto han introducido ya la robótica literalmente en los telediarios. Y está aquí detrás. Y aquí no hay una persona física detrás. Bueno, esta es una mujer que muere de cáncer, es decir, otra incendiada más. Vacunada, por supuesto. ¿Vale? Ya saben ustedes la casuística que hay entre el cáncer y esto que hace llamar vacuna. Nos quedan varias necrológicas, pero vamos a compartirlas con el doctor Sevillano mientras que le damos la bienvenida. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Siempre empezamos igual todos los directos. Buenas noches por protocolo, por presentación, pero como siempre que damos la entrada, venimos de dar las necrológicas. Hoy se ha dado un caso en Sevilla que me pilla muy cerca, además, en la calle Mar Negro, en el bloque 8. Han muerto dos hermanas simultáneamente en un tercer piso. Dos hermanas, una cuidaba de la otra. La hipótesis más, que dice la teoría más aceptada, es que la que cuidaba de la otra, que era dependiente de alguna forma, no sabemos hasta qué punto, no podía hablar ni nada, pues ha fallecido primero y después, claro, la otra ha ido detrás, pero esto no está nada confirmado. Lo que hemos visto es que justo enfrente, a unos 20 metros, hay dos enormes antenas de telefonía, justo enfrente. Y vemos además un accidente de tráfico donde cuatro personas se salen de la vía y a los 5 minutos, en el mismo punto, se provoca otro accidente de tráfico con salida de vía, pero en sentido opuesto. Y, por supuesto, con otra antena gigantesca al lado. O sea, esto está ya más claro que el agua, la corroboración y además la ciencia que hay detrás de que defendemos en la quinta columna. Sí, no sabemos ya qué podemos hacer más para que todo el mundo sepa esto que está pasando, ¿no? No sabemos dónde acudir. La gente no tiene acceso a esta información, salvo que te metas en redes sociales, y la inmensa mayoría pues no se mete en redes para saber. Incluso los que se meten en redes no caes en canales como la Quinta Columna, con lo cual la información se está ninguneando, se está desperdiciando, se está perdiendo, y la gente no se está enterando. Fíjate lo que te digo, la cosa es tan grave, con denuncias puestas en 500 y pico jueces, tienen 550 tienen ya las denuncias puestas, y no hacen caso. O sea, esto es la impotencia de la sociedad civil ante un atropello de estas características. Están preocupados por los atropellos que se están cometiendo en la guerra allá en Ucrania, y los que estáis haciendo todos los gobiernos del planeta, esos nos preocupan. Lo que nos hace pensar que hasta el atropello de las tropas rusas y esto ahí en Ucrania también lo están ellos empujando por esas vías. Es decir, no podemos soportar más esta situación en el mundo. No podemos soportarla más. Yo no sé por qué, de verdad, no sé por qué Dios no nos ayuda para que esto lo conozca todo el mundo y se acabe esto. No lo entiendo. No sé qué buscan por ahí arriba la potencia de los que nos dan, no sé qué están esperando de nosotros haciéndonos esto. No lo entiendo. Esto sí, es muy gordo, ¿eh? Esto es lo más gordo que ha sucedido en el mundo. Lo más gordo, esto que está pasando. Y uno se pregunta de todo. Pero esto, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué tenemos que estar viviendo esto? Unos por ignorancia, porque están perdiendo sus familiares, sus hijos. Y nosotros que lo sabemos, que no nos escuchan. Que no nos dejan sitios donde hablar. Que te quieren tapar la boca, que te quieren buscar la vuelta para que la gente rehuya el mensaje, o sea, pagando gente, pero ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿En qué civilización, entre comillas, estamos viviendo? como dice Ricardo tantas veces, el Gates y toda esta gente por ahí dando las consignas de lo que va a ser el mundo, pero ¿quién les ha dado a ellos permiso para que diseñen el mundo? Que nos pregunten. Influyendo en nuestra forma de pensar, en nuestra cultura, en lo que enseñan a nuestros hijos. No puedes oponerte, yo sé, pero ¿quién ha, cómo es posible que estemos viviendo todo esto? Y en sociedades democráticas, ¿eh? ¡Ojo! No estamos hablando de sociedades dictatoriales, supuestamente, que los tíos te imponen sus formas y ya está. No, no, aquí en democracia te imponen que en el niño, los niños tienen que aprender en el colegio el tema de la ideología de género y sí, que no puedes hacer nada. Te lo impone el Estado. ¿Pero qué es esto? O sea, estamos bajo auténtica, una hipocresía absoluta, mentiras por todos lados, ahora muertes y enfermedades, pero ¿qué coño es esto? ¿Pero cuándo va a despertar la gente? ¿Cuándo va a despertar? Esto no lo entiendo, de verdad. No sé cuánto tiempo nos queda de seguir insistiendo con esto, pero bueno. Hasta que nos dejen. Yo he hecho un llamamiento a funcionarios que sí son conscientes porque lo intuyen, porque lo están viendo alrededor, porque les taza toda la información que damos aquí en la quinta columna, pero que no pueden mantenerse en silencio de forma cómplice porque primero tienen la oportunidad, fíjate José Luis, tienen la oportunidad de redimirse del daño que ignorantemente queremos pensar hicieron durante muchos médicos y sanitarios cuando mandaron inocular esto. Pero ahora que saben lo que está ocurriendo, hoy hemos enterrado a otro médico más. Ahora, al menos en Petit Comité, tienen la oportunidad de hablar con la gente, de hablar con pacientes y decirle, no te inyectes porque ahora sabemos mucho más. Eso es. La primera, esto, pues va uno verde, va uno perdido, todo el mundo va perdido, pero hombre, que ahora la mayoría de la gente ha oído hablar de esto. Desprecian, argumentan de una manera que no es posible. O sea, no sé qué pena, pero este es el grado de degeneración humana, porque no te voy a decir ya corrupción, que eso suena como a político, no, es que todo toca a todos los seres humanos aquí, unos por unas razones, otros por otras, pero ¿a qué grado de degeneración humana está llegando esta especie que se está viendo cómo desaparecen unos otros? Yo sé que hay inquietud en mucha gente que tiene cargos, son jefes de esto, jefes de esto, porque ven el panorama y están diciendo, hostia, ¿esto cuándo va a pasar? Porque al final terminará salpicándome en algún momento. Entonces, tienen que saber todos que cuando esto de arriba, si no conseguimos cambiar las cosas como es debido, es decir, de raíz, los de arriba en algún momento los van a coger a ellos y los van a culpabilizar de todo. O sea, es que claro. Si no conseguimos desde abajo echar todo esto abajo, pero todo quiero decir arriba, o sea, que no quede nadie de los que están dirigiendo el mundo ahí arriba, si no lo conseguimos vosotros, que tenéis cargos, en cualquier momento os van a echar la culpa a vosotros de lo que está sucediendo y de los daños y todo esto que ha ocurrido, falta con incompetencia, pero van a entrar ahí políticos, funcionarios, va a entrar todo el mundo ahí en el saco, los van a barrer. Es que no saben que como no barramos con esos de ahí arriba, ellos mismos también van a caer. Allá están ahí a resguardo porque están sirviéndole muy bien al plan, pero en algún momento el plan se va a volver contra ellos porque es que lo hacen siempre igual. Todas las revoluciones, y esto es una revolución guerra silenciosa, se lleva por delante a sus propios hijos. Y estos gilipollas están creyendo que ellos no van a salir. Sí, no, se lo huelen, pero siguen pensando que como están ahora protegidos y les doran la píldora, piensan que no van a ir a por ellos, van a ir a por ellos. Hombre, por favor, de verdad, esto es desesperante, desesperante. O sea, nadie puede discutir con nosotros desde que tenemos los microscopios y antes, ¿eh? Ya solamente con la base de la epidemiología de todo esto que está sucediendo, de lo de la enfermedad, de lo que estamos viendo, ya sabes el tema a lo que no puedo aludir. De todo esto, es que solamente con los datos epidemiológicos, que no, que esto no se puede tolerar. Y sin embargo vas y miras al microscopio, ves lo que hay, pero ¿cómo es posible que estemos viviendo esto? ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Nos tachan de locos. Los demás van dando discursos por ahí como que va... Mira, yo hay algunos discursos, no menciono de quién, pero siguen pensando que viven en un mundo normal, salvo que hay gente sensata, que tal, que y otros que se están equivocando. Pero todavía no se han dado cuenta de en qué mundo viven. Mientras no se den cuenta en el mundo que viven, están en peligro gravísimo. Y yo me desespero porque creo que no llegamos a suficiente gente y vamos a palmar todo. Ya no digo yo por los demás, que me veo yo arrastrado con los demás. Claro. De ahí la desesperación. Digo, pues si esto no despiertan, yo voy también con ellos detrás. Hoy ha fallecido un niño con 13 años en Jerez, también después de hacer ejercicio. Es decir, lo mismo, muerte repentina y súbita. Al tiempo que nos dicen que hay que beber el agua suficiente para no, porque también afecta al corazón el hecho de que no bebas agua. Es decir, además te insultan, ¿eh? Insultan al intelecto literalmente, porque esto es dirigido a las personas que tengan capacidad pensante. Al resto de la población, le diga lo que le digan, se lo van a tragar todo y ya está. Pero ¿quién dará las noticias? ¿Quién les orientará? ¿Quién les estará dando las consignas para que normalicen todo esto? ¿Quiénes serán los hijoputas que están haciendo esto? ¿Quiénes están ahí en la sombra trazando todas estas operaciones de limpieza, ¿cómo se llama esto? De blanqueo del crimen esto que están haciendo. ¿Quiénes serán esos? Y los periodistas ahí colaborando. ¿Quiénes serán estos tíos? No sé cuándo va a acabar esto ni cómo va a acabar, pero tiene una pinta de acabar fatal. Luego dicen que somos pesimistas de esto, pero una pinta, esta gente va a muerte. Se sigue anunciando la guerra esta de tal, que ay madre, que estos están ya cogiendo el hábito de meterte en la cabeza que el Putin es un genocida. Lo acabo de ir hace un momentito en otra visita, ya sé que yo solo oigo la tele la visita, y hoy que como se llama de aquí, el Napoleón que le llamo yo, diciendo de esto que hay que juzgar por crímenes de guerra, ya volvemos como con los nazis. Y como el malo era tan malo, había que embarcar a todo el mundo en una guerra contra el malo. Es decir, te van a arrastrar a todo el continente para hacer justicia por los crímenes de guerra. Pero el mismo que te está diciendo esto, ya sabes que sabe lo que hay ahí. O sea, fíjate en qué mundo estamos viviendo. Yo hubiera preferido vivir en la Segunda Guerra Mundial con diferencia. Además, yo sé de qué bando iba a estar peleando, aunque hubiera perdido la guerra. Pero en esta, ¿pero a dónde te metes? Aquí no hay ningún bando que te metas, si estás condenado. Estás jugándole el juego a esto, ya la madre ya lo sabemos, los que estamos aquí en la quinta columna. No sirve que te metas en una guerra a pelear contra uno ni contra otro, porque son las guerras que ellos están gestando ahí en la sombra y metiendo la guerra en las mentes de las personas para que se convenzan que estamos en guerra. Aunque no estemos en guerra, convéncete. Aquí hay injusticias, aquí hay crímenes de guerra, hay que acabar con el malo, es decir, empujando psicológicamente y haciendo sufrir a la gente ya preparándola psicológicamente, haciéndola sufrir ya antes de que incluso los metan en la guerra. Y todo esto es artificial. Tanto es el Putin como estos de aquí, todos están ordenados por el mismo. Sacaos de la cabeza que hay un tío muy malo y que los otros vienen aquí con las libertades y eso. Todos obedecen al mismo individuo ahí arriba. Individuo o individuos, todos. La prueba, insisto, está al microscopio, que esto se hace en todas partes, en los dos bandos, y se hace en los dos bandos. Aunque sea un argumento que te da, como dice Ricardo, un paleto aquí del pueblo, un médico de pueblo, y Ricardo, pues aunque sean gente así, ese argumento es irrebatible. Irrebatible como lo que hay bajo el microscopio. Es decir, si esto se está haciendo en los dos bandos, a los dos bandos les paga y les ordena el mismo. Claro. Porque si no, uno de los dos hubiera denunciado al otro del crimen que comete contra su población. Y nadie denuncia. Luego, yo no sé cuántos más argumentos hay que darle a la gente para que se enteren en qué mundo están viviendo. Y no se dejen arrastrar ni a la guerra ni al otro. Hoy vamos a dar la noticia, ya la publicamos antes en Telegram, de que también en Australia han encontrado óxido de grafeno y microtecnología en las vacunas. De hecho, hay un pequeño vídeo que lo vamos a poner con las imágenes. Pero fíjate que ya van España de forma pionera, porque la encabezamos nosotros esa investigación. Gracias a la quinta columna. Podéis estar orgullosos que si el mundo tiene hoy una esperanza de salir adelante, viene de aquí. Viene de la quinta columna de España. Somos los pioneros en esto. Nos ha costado que nos insulten, no sé ni cómo estamos con vida todavía de las amenazas que hemos recibido y todo. O sea, nos ha costado eso, pero gracias a que en España, y dos paletos, gente de la sociedad civil, que tiene dos dedos de frente, que no, como dice Ricardo tantas veces, no hace falta ser un figurita y un intelecto, no, sencillamente utilizando la cabeza y punto, hemos conseguido que todo el mundo tenga hoy una esperanza para salir adelante. No sabemos si el mundo la va a aprovechar, pero se la hemos ofrecido nosotros y mira cómo la coge la gente que es inteligente. Desde el neozelandés hasta el australiano, hasta el argentino, hasta el todo aquel que tiene dos dedos de frente sabe que aquí está la salvación. Descubriendo esto y poniéndoselo a los ojos de todo el mundo, para que todo el mundo despierte, porque es lo único que les puede hacer despertar. Si no es por la vía de la ciencia, estos hijos puta, por la vía ideológica, política, se llevan, hacen otra vez lo que les dé la gana. Te meten en guerra, te meten aquí, te meten, hacen contigo lo que les da la gana. Solamente con la ciencia tenemos una oportunidad de salvar esta situación. También, como en Estados Unidos, en Alemania, en Francia han hablado, creo que también ha habido un laboratorio que hemos pasado en Chile, en Argentina, es decir, cada vez son más países, probablemente lo hicieron en Japón también, cuando hablaron de las partículas magnetometálicas. Sin duda, pero, y le costó claro. El gobierno, le costó el puesto al primer ministro. No sé si el hombre dimitió él o lo echaron o lo que fuera, pero esto, vamos, fue automático. Que se encontrase eso allí y que luego el otro, al menos de una semana, dimitió, conociendo lo que como son los japoneses, seguro que se dieron cuenta y lo han hecho. No sé lo que estarán haciendo ahí en Japón, pero dudo que esa gente ahí a ese nivel colaboren con estos que están ahí arriba. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. En Japón tenemos conocimiento de que la vacuna se ha puesto demasiado voluntaria. De hecho, se está tratando a la gente con otro tipo de tratamiento. Sospecho que allí no, como que ya lo sabían, o si no lo sabían desde entonces. Pero no trasciende. Dicen, yo protejo a mi pueblo, tú barrea a quien te deshaga los cojones y que cada uno aguante cada palo, aguante su bandera. Eso dirán los japoneses. Ah, ¿vais a barrer medio planeta? Sí, pero aquí no. ¿Comprendes? O sea, así de sencillo. Es porque tienen dirigentes que hacen lo que tienen que hacer. No los demás. No los demás. Pero los japoneses, lo que pasa, son muy poderosos. Como los japoneses digan, les impongan algo, cortan el filtro de algo tecnológico o algo, y dices, hostia, macho, no te metas con eso, déjales hacer, porque esos tienen fuerza para jodernos los planes. Con lo cual, se conocen y te han dicho, no, eso se lo haces tú a otro, pero no aquí. Claro. Los demás somos mierda, no contamos nada, a pesar de lo que diga el señor Aznar. Hay que aprovechar las oportunidades aquí. ¿Qué oportunidades? La que te convierte en un criminal cuando vas a un país supuestamente con una causa y luego allí no está la causa y no pide ni perdón siquiera. Para eso, la oportunidad del buitre, del ave carroñera, esa es la oportunidad que tú quieres para tu país y para tu nación. Venga ya, hombre. Venga ya. Pero si están el destacamento Azov, este que van con banderas nazis y la esvástica, y aquí nadie dice nada. Es que es increíble. Increíble. O sea, estamos viendo unas cosas que es sencillamente para coger del cuello a la gente y decirle, mira, macho, va a hacer como así de la cabeza y ahí, si restregarle la cabeza en la mierda, literalmente, decirle, vas a tragar esto por todo lo que estás haciendo. Porque esto es insoportable. Nos están haciendo ellos comer toda esta basura. Es decir, que tenemos que ahora que soportar cruces gamadas y no nazis de boquilla, de eso que se pone la cabeza arracada, la rapada, ni son nazis ni son nada. Un cuatro gamberros por ahí se acabó. No, te arman auténticas unidades de estas y encima de élite, o sea, los peores, y encima toleran este tipo de personas con esas ideologías. Y ahí no pasa nada, porque el presidente de esas unidades, el jefe de esas unidades, que es el presidente del gobierno, es judío. Oiga, esto no. ¿Cómo? Eres judío, macho. No eran 6 millones de judíos y eran estos los que habían matado 6 millones de judíos. No son racistas, hiperracistas, no sé qué. ¿Qué haces tú ordenando o comandando unidades con esas banderas y con esa ideología? Si eres judío. Batallones de nazis. Para que veas dónde estamos viviendo. Todo es una auténtica patraña, una farsa, una mentira. Nadie abre la boca ni de esto, ni del otro, ni de este, ni del de más allá. Esto es, o sea, hay que tener una paciencia y un temple para no coger, salir a la calle y ponerte, ya te digo, a dar gritos o no sé qué. O sea, que como el de la película de la invasión de los ultracuerpos, poner puñetazos en el capó de los coches y nos están matando. O sea, así de sencillo. Así es. Y encima les mandamos armas desde el Fondo de Paz. Todo esto con nuestros impuestos, claro. Exactamente. Fíjate la siguiente noticia. Ernesto Macipe se recupera de un infarto. El técnico del Vivera Valdepeñas, personas relacionadas con el deporte, evoluciona favorablemente en el hospital. Por ahora, ¿eh? Ánimo Macipe, los alumnos, ¿no? Digamos, los... Bueno, fue ya desintubado... mostró una mejoría en las últimas horas pendiente de la evolución en la UCI. Pues esperemos que, si es que realmente fue un infarto y no fue una famosa arritmia, que después estamos viendo que tiene una evolución fatal. Otra noticia, y terminamos ya las necrológicas rápidamente, porque esto es una tortura. Una mujer con 71 años sufre un infarto durante la marcha cívica en Tudela. Que una marcha cívica para una señora de esta edad es hacer ejercicio. Y si está vacunada, pues se recomienda. A partir de los 60 años, una ligera caminata es el equivalente a que una persona joven haga casi una maratón, si está preparada. Entonces, si haces ejercicio y estás vacunada, ya sabemos con qué material, pues te expones a una arritmia, aunque aquí lo camuflen como infarto. Agentes colaboraron con el médico municipal y operativos de protección civil hasta la llegada de la ambulancia que la trasladó al hospital. Bueno, sufriste un infarto en plena calle. Ya esto se está quedando, lo de infarto en plena calle. ¿Qué más dice? Poco más. Nada. Ya no dan más información, ¿vale? Acerca de la noticia. Y la última es esta de aquí. Dice, adulto mayor murió de paro cardíaco mientras votaba en Desamparados, ¿vale? Un adulto mayor falleció la tarde de este domingo mientras se encontraba en las mesas electorales producto de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 70 años, se encontraba dentro de la mesa de votación cuando cayó al suelo. En primera instancia se realizó el reporte de la benemérita por la caída. Sin embargo, al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que se trataba de un paro cardíaco. Esto es lo normal. Sacando dinero en el banco, mientras conduces, pues, en plena calle, o te caes por la ventana. Hoy hemos visto otra caída de un piso. En la misma calle tiene la antena a 20 metros. Se asoma por la ventana de su casa, de un tercer piso, y se caen. Espérate que se asome siquiera. Que pase por ahí en la terraza haciendo no sé qué y claro, que te desplomas y como la bastandilla no sea muy alta, va para abajo. Eso es. Qué paciencia. Esta noticia que vamos a ver ahora me causa más impotencia porque es la confirmación de que realmente lo que pretenden es esto. Y es que el ejército va a repatriar a todos aquellos militares que no se quieran inocular. El ejército de tierra dará de baja de operaciones en el exterior a los militares que rechacen la dosis de refuerzo contra el COVID. Es decir, o te pinchas, ¿eh? No hay más opción. Quienes no acepten completar la pauta de la vacuna contra el coronavirus serán repatriados a España. El mando de operaciones considera la inyección de refuerzo como un requisito de despliegue. Sí, pues, desplegado. Bajo, si no se echan del ejército, las pagas que dan, pues esto van por ahí. Por eso los sabes que cobran mucho más por salir al exterior. Sabes que tienen, claro, tienen, sí, no sé cómo se llama, plus, eso, no me acuerdo ahora mismo. Plus de peligrosidad y de dietas o no sé qué historia nos necesitaba. Total, que le dicen, que quieres cobrar, pero si va fuera, baja. Pues mira lo que os digo, a casa, os quedéis en casa, ¿vale? Y que vaya a hacer la guerra ahí a Ucrania, donde sea, de su puta madre, ¿vale? Y si os quieren echar ahí, que os vais todos. Y que se queden allí, que tengan que llamar a no sé quién para cubrir la baja, ¿sabes? O sea, así de sencillo con toda esta gentuza. Así de sencillo. Son tiranos, ¿sí? Son auténticos tiranos. Tiranos. Estamos gobernados por tiranos en la sombra. O sea, los tíos peores de toda la historia de la humanidad los tenemos ahora ahí arriba. No dan la cara, si os des cuenta. No se les ve, no sabemos quiénes son. Te mandan ahí unos individuos que tienen muchísimo poder, pero no son ellos. El señor Schwab, el Gates, el Habibie, el Hariri, o como coño se llame. Otro Harari. Loco, otro que el Harari. Este habría que pegarle directamente, meterlo en prisión, pero por loco peligroso, no por lo que es. Loco peligroso diciendo esas cosas, por mucho menos la gente está ahora mismo en la cárcel. O sea, tú no sabes que hay dueños de librerías en España, como Pedro Varela, que ha estado en la cárcel y ha estado perseguido por vender libros. O sea, que él no ha dicho nada, que ha vendido libros de otros que ni siquiera tienen nada que ver. Mira, y este tío va diciendo eso y nadie le llama, no hay ningún fiscal del odio ni nada que se encargue de este individuo que va diciendo que los seres humanos que sí... Son prescindibles. O sea, ¿qué pasa? Que como no se mete con una raza precisa, no hay delito de odio. Como se mete con toda la humanidad, no, eso no está tipificado. Hostia, pues hay que montar otra vez el tema este de las leyes, delitos de odio, no de raza, sino de ser humano. O sea, esta gente odia la raza humana, por lo que se ve, por la manera que la trata, cómo hablan de ella, ¿cómo llaman? Comedores inservibles o inútiles. Pero ¿quién es ese hijo puta para decir eso? Será de su padre, ¿no? Eso de comedor inútil. Que no sabe de él ni quién es su padre, claro. Mira, esto es intolerable, intolerable. Y los tienes que les aplauden, les deben de dar una... No te digo nada, cómo los deben de recibir como auténticos dioses, es donde van. Pero sí que no hay que recibirlos, hay que encerrarlos. A este, al Clausura, a todos estos, al Gates, pero ¿cómo los recibí? Pues porque los mandan quien los manda. Y claro, ya van con alfombra roja antes de poner los pies donde van. Porque los que los reciben también son de la misma banda. Con lo cual los tíos siempre tienen garantizado el auditorio lleno, Sibuana y todo esto. Pero si son criminales y se pasan por el planeta diciendo que van a hacer desaparecer medio planeta, como el Gates con sus cuentas de que el P con U con no sé qué y que te sale al final que sobra gente en una palabra y que lo vas a conseguir vacunando gente. Pues no sé, las vacunas hacen que la gente viva más y yo no entiendo cómo piensas hacer meter en esa ecuación en la vacuna para que haya menos gente. Yo no entiendo eso, no me salen las cuentas a mí, no sé. Claro. Todo esto hay que soportarlo a diario. El Clausura, este, el otro, el demás, los presidentes de gobierno diciendo las cosas que dicen, este de aquí ahora buscando genocidas, pero macho, genocida, mírate al espejo. O sea, este, ¿qué estás? ¿Pero qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? O sea, no es posible esto. Yo no sé, mira, cuando acabe todo esto, yo no sé qué plaza, qué lugar ocupamos los seres humanos en la galaxia, en el universo, en la creación, pero los que salgamos de aquí con vida, si sale alguien con vida, va a ser la criatura número uno de todo el universo. No hay una especie que esté siendo sometida a la porquería, al ataque tan brutal que estamos siendo sometidos los seres humanos en este tiempo. En ningún punto del universo se ha cometido el crimen que se nos está cometiendo. A traición, a nuestra espalda, a través por nuestros propios hermanos, cuando seguramente que no son ni de nuestra los que están haciendo esto. Y todo el mundo pensando que es para encima ayudarles, protegerlos, acabar con tiranos. ¿De dónde viene el plan este de que tengamos que soportar los seres humanos esto? Y además que te quieren coger a todos en una nube y que no tengas dinero y que dependas de ellos y que... Pero ¿en qué cabezas cabe todo esto? Nada más que en la cabeza de enemigos de la especie. Auténticos enemigos. Auténticos enemigos. Han hablado constantemente de temas raciales, que si los negros, los blancos, los judíos, los amarillos... Y al final te das cuenta que alguien se ha metido aquí a enfrentarnos. Ya desde cines, ni se sabe ya desde cuándo. Y ya va llegando tan lejos que ya te enfrentan las familias y ya no es que te enfrenten las familias, es que están enseñándole a los niños que se enfrenten a ellos mismos contrariando su propia naturaleza. Fíjate si son destructores los tíos que están dirigiendo esto. No nos quieren. ¿Vienen a hacernos daño? No, nos están destruyendo. Nos están destruyendo. Y tenemos que ponernos las pilas rápido, toda la especie, porque la especie entera está en peligro. Yo no nunca termino de entender, sí que lo entiendo de sobra, pero yo creo que la mayor parte de la gente no entiende el significado vital de esas palabras, de esa frase. Que la humanidad entera está en peligro ahora mismo, en ese momento. En bloque. El futuro... muy desesperanzador, si aquí no hay algún tipo de punto, por eso decimos que si hay, tiene que venir algún tipo de ayuda externa, aunque sea el meteorito, que venga ya. Preferible es acabar con todo de golpe, ellos y nosotros, a que esto se mantenga en una esclavitud eterna, de la que cual además ya no se podrá salir jamás, porque si ahora tenemos poca capacidad de maniobra, imagínate después con una población neuromodulada, desde la cuna además. Ninguna, esto es una pesadilla, es como... ¿Cómo te diría yo? Pues como nacer pollo en nuestro planeta ahora mismo. O sea, pollo, no pollo que está en la naturaleza, no, pollo en nuestra... Es decir, naces pollo y ¿qué te espera? Pues una jaula, pío, pío, hasta luego, hay una luz, un huevo que suelta cuando se enciende la luz y ahora hay un día te cogen el cuello hasta luego. Esa es la vida de un pollo en nuestro planeta. Pues andan detrás de hacernos a nosotros eso. Eso mismo. Este planeta está, esto es un infierno para muchas especies animales y alguien nos va a hacer a nosotros lo mismo sin tardar. Sin tardar. Luego esto nos va a hacer reflexionar sobre cómo estamos tratando nosotros a los demás, a las demás especies. Esto nos va a hacer reflexionar. Pero os aseguro que sí, seguramente que hasta el sufrimiento que le estamos infligiendo a los animales, esta gente tiene que ver con ello. Seguro. Segurísimo. Seguro. Esto, todo esto es inhumano. Los seres humanos no hacemos eso en condiciones naturales y nosotros se lo estamos haciendo. Luego, no es de sorprender que alguien nos lo haga sin tardar. No, nos lo está haciendo ya. Y pretende, encima te lo está diciendo para que sacarte más jugo. Es de locos todo esto. Yo lo comprendo que esto sea de locos, pero lo que estamos viendo no tiene otra explicación. Como dice la famosa frase esta del Arthur Conan Doyle con ser loco. Una vez que se elimina lo imposible, lo improbable, por raro que sea, es la verdad. Y aquí, ¿quién puede estar metiendo eso ahí que se está viendo el microscopio? ¿Quién puede ser eso? Eso no es un accidente. Eso no lo hacen para beneficiar la salud a la gente. Luego, ¿quién es? ¿Quién puede estar haciendo eso? La farmacéutica, pues si ganan todo el dinero que quieren. Ya no pueden ganar más. Más son monopolios, eso ahí nadie mete la mano. Luego, si no lo hacen por dinero, si no lo hacen por accidente, ¿por qué lo hacen? Vamos a ver una publicación precisamente de Harari. Ya la hemos visto. Dice, la inteligencia artificial hackeará nuestros cerebros, dice un experto. El experto es él. Hackear a un ser humano y llegar a conocer a esa persona mejor de lo que se conoce a sí mismo. Ya hemos visto este vídeo además. En declaraciones a 60 minutos, Yuval Noah Harari, que es este hombre de aquí, autor del libro más vendido, encima es el libro más vendido porque se lo venden. Porque se lo venden ellos, no te preocupes. Claro. De todas las editoriales del planeta lo vas a tener en el escaparate, ahí lo tienes puesto. Oiga, que aquí nadie pide eso. O sea, ya, ahí en pantalla, todos los días del año, durante los años que ellos consideren necesario para que la gente al final pique. Aunque solo sea por verlo y que dicen que es el más vendido, pues voy a comprarlo yo también, pero... Claro. Dice que los cerebros humanos serán pirateados pronto si no descubrimos cómo regular la inteligencia artificial. Este te está queriendo hacer ver que se le va a ir de las manos, ¿eh? Que la inteligencia artificial se va a convertir en la Skynet de Terminator y este se va a volver loca y de ahí van a venir ya todos los más. Claro. Si es que hemos cometido un error, no lo calcularon bien los ingenieros de la máquina esta del picar, se le fue la mano. De verdad, ¿cuándo nos veremos las caras con los que están ahí arriba? ¿Cuándo nos podremos ver las caras? ¿Cuándo los veremos? Si son reptiles, si son grises, si son como tú y como yo, ¿cuándo les veremos las caras para echarles el guante y decirles, se os acabó ya esto? Esta colonia se os ha terminado ya. Fuera de aquí inmediatamente. Fuera, se os acabó todo esto. Lo que comentábamos en la introducción, científicos de Australia han confirmado la existencia o han evidenciado la existencia de óxido de grafeno y microtecnología también en la vacuna. COVID, claro. Por lo tanto, esto ya no es algo de dos locos en la quinta columna, José Luis. Finalmente, resulta que la cesta del grafeno, que lo llamaban, se ha ido creciendo en todas las partes del mundo. Se ha convertido en algo más que una cesta. Se ha convertido en un movimiento de gente que mira y utiliza la cabeza. Utiliza los ojos y la cabeza. Noticia. A ver, científicos denunciantes australianos han proporcionado evidencia que replica los hallazgos de la nanotecnología en las vacunas COVID-19. Los científicos, por temor a represalias al estilo de la mafia farmacéutica, han ocultado sus identidades. Estos hallazgos replican los de muchos otros a nivel internacional, como hemos documentado. Es imperativo que todos los que tengan la capacidad de investigar lo hagan ahora. Lo ponen en mayúsculas. Esto no debe dejarse en manos de unos pocos valientes científicos y médicos para llevar esa información sobre el holocausto de vacunas de 2021 a las masas. Fíjate cómo dice, ¿eh? El holocausto de las vacunas. Cuanta más gente a través de las fronteras replique los hallazgos, más persuasiva se vuelve la evidencia hasta que se convierte en una bola de nieve la conciencia de las masas. Cuantas más voces profesionales hablen, asomando la cabeza por encima del parapeto, más seguro será para que los que hayan dado los primeros pasos y para nosotros, ¿no? Y la evidencia de este humano asidio irrumpe en la conciencia de las masas, derrotemos ese mal. Todos los que tienen la capacidad de ayudar necesitan hacerlo ahora. Esto afecta a todos los seres humanos de este planeta. Los perpetradores son pocos, nosotros somos muchos y ganaremos, ¿vale? Y aquí habla de nanotecnología y óxido de grafeno, ¿vale? Perfecto el discurso para introducir el este. Es que es así. Además, si no puedes hacerlo dando la cara porque es que ves que corres peligro, pues hazlo discretamente, pero publica el trabajo. No, nada, nadie te pide que nada. Y además, ya sabes que todo el que se mete en esto no va a ganar el premio Nobel. Va a ganar la que nos ha caído a los demás. Espérate que sobrevivamos a todo esto. Pero hazlo, públicalo, saca las imágenes, déjalas ahí, y somos de aquí y de allá, pero sin identificaros, y sacar las imágenes, que todo el mundo lo vea, que no es solo un sitio, no es solo un país, que es en todas partes, y que todo el mundo tome conciencia en cada sitio, en cada país, de estos trabajos. Fíjate, José Luis, que a mí hoy se me había ocurrido hacer una especie de declaración conjunta, firmada, de todos los científicos, médicos... Muy buena idea, de que han hecho estos. Sí, que sí, han hecho bien. Esto y hacer un informe, una declaración jurada, si quiere, para poder ser llevada a tribunales y demás, que tenga más peso... ¿no? Ni tribunales ni nada, es sencillamente un colectivo de científicos y ya está, que pueden ser 250 o los que sean, pero que quieran identificarse en grupo y decir, esto somos los que hemos formado parte de todo esto y ya está. Está, o incluso, y punto, ya está, si lo quisieran hacer ellos en algún momento, pues eso, pero vamos, que lo importante es que esto vaya cundiendo y que la gente lo vaya haciendo, que sea de forma anónima, para que la gente lo se entere, lo sepa, lo conozca. Hay un gesto muy interesante, es eso de que les obligan a los soldados a ir, allí a las estas. Eso quiere decir que ya no quieren la tercera, ya no la quieren. Claro. Cosa que ya he oído a más de una persona, que la tercera no, la de la cuarta ni se les pasa por la cabeza. Esto no sé en qué momento se puede ir. También oigo decir que te están pintando el futuro y que todo esto. Yo estaba precisamente hablando hace un rato con alguien que conozco y me decía, pero te mando el vídeo de un físico japonés, que bueno, japonés, nacionalizado estadounidense o estadounidense, que es de origen japonés o tal. No sé cómo se llama, Michiko, no sé. Uno de estos, que estos trucos del sistema, estos son los que van largando lo que el sistema quiere que oigas de la ciencia, es decir, envolverte. Y te está pintando el futuro, que esto, que si la ventana va a abrirse con tal. Digo, mira, no me cuentes esas cosas, porque esta gente lo que hacen es vender a esos individuos con vestidos de científicos, te están vendiendo la película de lo que quieren hacer en el futuro contigo, pero no te van a decir a qué precio lo van a hacer. Están vendiendo el futuro, callándose la boca de a qué precio, como la Agenda 2030 y como tantas cosas. Y como no te dicen cómo van a llegar a todo eso. Te dicen lo que van a conseguir, pero no te dicen cómo. Luego no me hables de que si vas a abrir una persiana con un golpe de pestaña, no sé, no me hables de eso. Además, me pone enfermo que la gente me cuente estas cosas del futuro como lo pintan ellos, porque es que eso no va a llegar nunca. No va a llegar nunca, porque para llegar a eso, a ese funcionamiento, la gente ha tenido que renunciar a su dinero. Va a ver morir a todo Cristo alrededor suyo. Es decir, no van a llegar a eso. Ellos se hacen esas ideas en la cabeza para arrastrarte allí, pero la gente no va a ser tan gilipollas de ver de qué va todo esto y estarse quieto parado esperando que le monten ese futuro. Luego, por muy bien que esté todo montado y eso, estás hablando de la vida de la gente y de la salud, y ahí en algún momento se van a parar y de su dinero, ¿eh? Son masas de gente a las que piensan dejar sin dinero. Piensan que la inmensa mayoría de la gente pase por taquilla antes de tener dinero y capacidad de vivir, de comer, etcétera. Y eso puede crear graves problemas. Aunque lo haga de forma paulatina, muy a traición, eso no le va a gustar nada en absoluto a la gente. Nada. Y viendo la reputación que tiene ya esto, que ya todo el mundo lo ve, gracias a que los deportistas caen con esto, eso es el escaparate más, digamos, más... De mala publicidad no, para ellos. Esa es la peor publicidad que podía tener esta operación. Gracias a eso, aunque ellos lo tapen, la gente lo ve. Porque eso lo ve millones de gente en todo el mundo a la vista. Estamos esperando a ver la factura esta de costilla de fatiga de nuestro amigo. Estamos esperándole, porque como ese se retire, adiós la cantidad de gente que va a empezar a cuestionarse todo esto. Esto ya huele demasiado mal y todo es cuestión de tiempo que la gente despierte, y no de demasiado tiempo, ¿eh? No de demasiado, porque ya están acordando la cuarta, ya están metiendo, ya sabes, diciendo, estos van a saco, que se dice, no, que no la guarda, es la segunda, a los que no lo sepáis. No la guarda, es la segunda. Lo llaman la segunda ahora. La segunda, sí, sí, la segunda de refuerzo, por eso no llaman la cuarta, llaman la segunda. Y la que en realidad es la quinta, porque la de la gripe iba por ahí dentro. Ya sabes, los que... Pero ellos no le llaman la cuarta. Por algo será, ¿verdad? ¿Por qué no le llaman la cuarta si están tan orgullosos del resultado y tal? Llámale de otra manera, como ya sabes. No me llame negro, llámeme subsahariano. Pues esto es lo mismo. No le llame la cuarta, llámele la segunda, porque entra mejor. O sea, trabajan como si fuéramos imbéciles. Imbéciles. Los individuos que hay por arriba, aparte de que no nos quieren, nos tratan por como idiotas. Bueno, fíjate en la siguiente publicación que vamos a ver, que creo que mencionan a la quinta columna, lo cual no es de extrañar, ¿no? A ver, a partir del minuto 3 o por ahí. Bueno, el titular es: científicos denunciantes australianos proporcionan evidencia de nanotecnología y óxido de grafeno. Que en realidad es microtecnología, ¿eh? Porque es visible el microscopio. Micro, ¿qué coño, nano? Cojones. A ver, probablemente no descartamos que haya nanotecnología. Nano, también, pero la micro ya la tenemos ahí vista. A ver, que lo voy a poner a partir del minuto 3, ahí más o menos. Un momentito, venga. Authorities such as Atagi or other health bodies who come in and raid their clinics, raid their homes, threaten them. I've had doctors tell me that they've been threatened. They've been told, don't you ever write to Greg Hunt again. So the sheer terror that a lot of these people have to reveal these findings, I want people around the world who are watching this to understand how rare this type of information is in Australia. Now, they've entrusted Z Media with this information, and for that I'm grateful. I'm honored to be able to bring it to the world. And what we're seeing in these these findings is the same as what many, many people across the world have shown us. We've seen La Quinta Columna show this. Bueno, ahí nos han mencionado. Yo quiero ver alguna de las imágenes. Aquí hablan, ahí lo que se ve es la sangre y cintas. Sí, sí. La famosa, esto que decíamos, que no sabemos si son vegetales o no, esto debe de ser también de esto, ¿eh? Nanofibra, perdón, la llaman nano, pero son microfibras de grafeno. De grafeno, casi seguro, ¿eh? A ver, porque aquí se ve el grafeno nada más, pero después sí hay microtecnología, que la vamos a ver en un vídeo. Ay, ahí había una imagen. Mira, esta es la del doctor Campra, del preliminar. De hecho, mira, España, doctor Campra, en Estados Unidos el doctor Sandre Bota, en Argentina Martín Monteverde, Germán por aquí, y en Corea el doctor Lee, es decir, hasta en Corea, ¿eh? Bueno, más imágenes de la famosa cinta de grafeno, el informe preliminar del doctor Campra. Aquí han puesto una imagen que es nuestra, de la quinta columna, la han puesto en Chile, porque la anunció en Radio Mirado del Gallo, entiendo. Argentina, Reino Unido, el doctor Robert Birkett. Bueno, en Alemania, el doctor Barbelk Italia, en Nueva Zelanda, el doctor Mark Shellon y Darfield. En fin, y esto ya es microtecnología. Hay que conseguir de alguna manera, lo que pasa es que no sé cómo lo se puede hacer. Eso lo hacemos. A través del Steve Peter hay que sugerirle que por favor haga un llamamiento porque esta gente son anglosajona, la mayoría de ellos, sí. Que hagan un llamamiento ellos para que todos los científicos del mundo que hayan mirado y hayan publicado puedan hacer comunicados periódicos juntos y hacer una especie como de asociación de investigadores que están en este, para que no parezca que la gente... Y así ya verás cómo se suman más que tienen miedo de hacerlo juntos. Pero tienes claro. Que darle, le tienes que meter el gusanillo al Steve Peter y a la doctora Ruby, que son los que tienen más, digamos, que más fuerza para convocar a los angloparlantes. La doctora Astrid Stuckelberg, creo que se llama esta mujer. Sí. Esa seguro que también, esa, si tenéis contacto con ella, mandarle el mensaje y decirle, ya está, ha estado en la OMS y tiene que tener muchos conocimientos de gente que puede en distintos países coordinarnos para que no seamos cada uno por un lado, sino seamos un bloque, de manera que estos colectivos por la verdad se vayan a tomar literalmente, ya sabéis por dónde, y eso queda resuelto por una verdadera disidencia planetaria científica contra una operación que es científico-médica. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un vídeo, lo vamos a traducir al inglés. Y se lo, pasa, también, se lo pasamos se a Steve Peter. A Steve Peter, a la Astrid Stuckelberger y ahí ya está. Y a los otros que conocéis. A Les John también, que Estados Unidos eso tiene. Es. A los dos, tres así que conozcáis, proponiéndole eso, que formemos un colectivo de gente, pues eso, dispuesto a apoyarse ante lo que pueda venir y ampliarse. Que se puedan compartir las imágenes y distribuirlas y colectar mucha más gente que está en la sombra y que no se atreven porque ven que estamos desconectados y que no tenemos suficiente valor ni fuerza y que no tienen miedo. Por eso lo dan incluso de forma anónima. Incluso compartir algún archivo donde todos vayamos subiendo todo lo que veamos. Una especie como exactamente de... Y que todo el mundo pueda acceder ahí. Después. Que todo el mundo pueda acceder ahí de cualquier país y que si van surgiendo ideas o lo que sea, que partan de ahí. Que ya no seamos los copiranoicos de los cojones. Que ya encima, que encima hay que soportar esto. Encima hay que soportar esto. Que te traten encima de loco. Encima. O sea, encima. Tienes los cojones y el valor de ponerte aquí en juego todo. Tienes la inteligencia de hacerlo. Tienes la gallardía de enfrentarte. Te estás dejando la salud todos los días y encima te llaman loco y conspiranoico, mientras que los otros, a distancia, en las Bahamas, llamando por teléfono y haciendo que todo el mundo palme a distancia. Y esos son los dioses de la ciencia y del no sé qué. Esos son a los que hay que creer, la ciencia, los profesionales, como dicen nuestros amigos. Profesionales de la muerte. Vamos a ver el vídeo de uno de estos doctores australianos que muestran la microtecnología. Está subtitulado. Before, so I knew what to expect. They found basically angular structures, not natural, in the Pfizer vaccine. At their presentation inquiry last Wednesday, they showed some samples from various Pfizer vials. They also showed some injected blood. People who'd been injected with the Pfizer vaccine. They've also sampled, I think they've sampled AstraZeneca. But what you see in the Pfizer vials, Pfizer samples, these angular structures, luminous structures, you also see, and then in the blood samples, you see the white cells going onto the angular structures and the white cells dying. The data out of other countries is suggesting mass deaths that are coming for us. Yep, it's suggesting genocide. ¿Cómo que se avecina? ¿Cómo que se avecina? Que estamos en ello. Lo que pasa es que no estáis contando, no veis la tele, o sea, no la tele, digo, no veis la prensa, porque la tele se encarga mucho de... Pero la prensa tiene, la prensa local está obligada, y la nacional cuando es alguien importante. Pero si miras en la prensa local, ya ves lo que se está viendo. Muertes simultáneas, amigo. O sea, que aquí nosotros sabemos por qué, ¿eh? que no sé lo que piensan en Australia, pero nosotros sabemos por qué ocurre eso. Es decir, en fin. Ahí, antes de que lo olvide y sigamos con el siguiente vídeo que vamos a ver, que es un poco gracioso para hacernos reír, lo ha publicado El Diestro y lo vamos a poner para elevar un poquito la vibración dentro del ambiente que estamos viviendo, José Luis. Es necesario también. Yo sí. Recomiendo a la gente que escuche música. Parece una tontería, pero la música eleva el alma y aumenta la vibración. Si usted está triste, depresivo, especialmente con la situación esta, la música te eleva literalmente y vibras tan alto que le damos precisamente justo donde yo quiero. Un bálsamo para el alma. Con esto que no son más que ataques y toxicaciones del alma, pues esto es un bálsamo. Te cura, te sana las heridas que te causa todo esto todos los días. Quiero hacer un llamamiento antes de que lo olvide, antes de poner este vídeo gracioso, para todo aquel que pueda tener, pueda llegar a sus manos una vacuna de la COVID, ya sea de AstraZeneca, de Moderna, de Janssen o de Pfizer. Ustedes dirán, si la habéis analizado toda, bueno, pues que la hagan llegar al equipo de administración de la quinta columna. Aquel que pueda hacerse, sanitario o no, con una vacuna sellada a ser posible, y que pueda, que no tenga capacidad para analizarla porque no tenga microscopios y demás, como aquí sí tenemos un buen microscopio, que la envíe directamente al equipo de administración de la quinta columna. Oye, yo tengo una vacuna de AstraZeneca, de Moderna, de Janssen, de Pfizer, de Sputnik, de Sinovac, que la envíe, ¿vale? Es igual que salga de nuevo de Pfizer. Si es posible, de AstraZeneca, Moderna o Janssen, nos gustaría más. Pero si la tienen, que la envíen, como digo, o se pongan en contacto con el equipo de administración o a través del correo electrónico nuestro, que es tutoronline@hotmail.es. O las dos cosas, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora ese vídeo para reírnos un poquito. Se llama Los extraterrestres piden vez para invadir la Tierra. Buenas noches, atiende María José del Departamento de Catástrofes en el planeta Tierra. ¿En qué puedo ayudarle? Muy buenas. Somos los extraterrestres. Escúchame a nosotros cuando nos toca. Que llevamos 2 años y medio esperando. Que esto va a tardar más que la seguridad social que tenía usted ahí puesta en la Tierra. A nosotros cuando nos toca. A ver, déjeme comprobar un momento, por favor. Vale, me aparecen ustedes aquí en el año 2027. ¿Es posible? Pero esto, ¿cómo va a ser? Nosotros tenemos que invadir la Tierra antes. Ya, pero es que antes no tengo disponibilidad, ¿eh? Pero si nosotros teníamos cita para el 2019. Ya, caballero, pero es que el COVID entró por lo privado. Ustedes teníais cita con lo público y claro, lo privado siempre va mucho más rápido, caballero. Pero es que nos dijisteis que nosotros íbamos después del COVID. Y después del COVID sacasteis la mierda de Omicron. Que llenamos nosotros los platillos volantes de gasolina. Y la gasolina esa no la hemos tenido que comer nosotros. ¿Eso quién nos lo paga? ¿Ustedes saben cómo está la gasolina aquí en el espacio? Y quiso que nos vaya a decir a nosotros. Mira, se me cambia hasta la voz. ¿Sabe que nos han subido 80 céntimos de litro? Bueno, escúchame, que a mí me da igual lo que haya subido como está allí la gasolina. Que nosotros cuando vamos. Es que ahora mismo tenemos la guerra, caballero. No podéis venir ahora mismo. Pero vamos a ver. ¿El Putin ese tenía cita? No. Pero entonces, ¿cómo que sacó las notas ese por delante nuestra? Porque se ha metido por el departamento de urgencia. ¿Por el de urgencia? Sí, además lo ha complementado con el departamento de hago lo que me sale de los cojones. Departamento muy eficaz. Escúchame, María José. Tú a mí no me conoces cabreado, ¿eh? A mí no me calientes. Que yo te mando 3.500 extraterrestres para allá para mañana por la mañana. Y no te da tiempo ni de ponerle la mantequilla a la tostada cuando ya está invadido, ¿eh? A mí no me toque mucho los huevos intergalácticos, ¿eh? Que te mando una invasión antes de decirme. Bueno, entonces ustedes seréis para invadir la Tierra, ¿no? Vale, un momentito, déjeme consultar disponibilidad, por favor. Sí, mira, para invadir la Tierra no me queda nada libre, ¿eh? ¿Te puedo dar fecha para dar un sustito en el año 2025? ¿Cómo que en el 25, Xoxo? ¿Me interesa, caballero? ¿Tú no me puedes dar cita antes? Eva, es que me temo que no me queda nada libre, ¿eh? Pero vamos a ver, en el 23 que tenéis reservado. En el 2023 tenemos ya reservado la invasión. Sí, ya, ¿cómo va a ser, eh? Sí, la invasión zombie. Y nosotros aquí en el universo llevamos escuchando a esta gente cantando desde 1981. Eso es. Hoy no me puedo levantar. ¿Y ahora van a invadir esa gente la Tierra? Llevan 40 y tantos años que no se pueden levantar. No, caballero. Eso lo cantaba Mecano. Sí, eso digo yo. Mecano en todo lo que se menea. Bueno, pues dame cita para 2024. Imposible, caballero. Tampoco le puedo dar cita para 2024. ¡Ay, la Virgen de Saturno! Pero en el 24, ¿qué hay? Resurrección de los dinosaurios. ¿Pero qué me está contando? Lo más pronto que le puedo ofrecer, caballero, es febrero de 2025. Pero es que nosotros vamos a llegar en 2025 después de una pandemia mundial, después de una guerra, después de una invasión zombie, después de los dinosaurios. ¿Nunca va a aparecer nosotros los Teletubbies? ¿Que no le vamos a dar miedo a nadie? Ya, caballero, pero es que no puede ser. Vamos a llegar nosotros a la Tierra en febrero, que es época de carnaval. Y nos van a ver la gente de Cádiz aparecer sin vestir y se van a creer la gente que son una chirigota nueva de Yuyu. ¿Que no puede ser, carajo? Caballero, es que no le puedo dar cita antes. Mira, escúchame, María José, ya decir una cosa. De mí te podrá casondear todo lo que quieras. Pero que mañana te va a llamar mi primo el culebra de Saturno. ¡Me vas a cagar! Bueno, caballero, le dejo que me está llamando Putin por la otra línea, ¿vale? ¿Cómo aviso? ¿Niña el payaso ese de Putin? Que cuando nosotros vayamos... ¿Hola? ¿Niña? ¿Acordado? Escúchame. Mañana invadimos la Tierra. Mañana a las 12:05. Después de la luz. Soy usted de propiedad nuestra. Prepararse a nuestra invasión. Os vais a cagar. Coño. Un piojo galáctico. El mute. Digo que está bien el montaje galáctico, sí. Por lo menos un ratito. Y ahora volvemos de nuevo aquí al planeta, a la Tierra, sea lo que sea. Francia. ¿Qué pasa en Francia? Declara la alerta naranja ante el riesgo de apagones por el frío y el parón de sus nucleares. Esto está totalmente controlado para pasar por la hambruna, el frío y creando las condiciones para que después digan que debido a todas estas condiciones y a la guerra, pues han aparecido determinadas enfermedades infecciosas. Porque ahora después vamos a ver en una noticia cómo van a buscar una vacuna para todo tipo de coronavirus, la misma, ya saben ustedes con qué tecnología, la que ellos llaman ARN mensajero, y ya saben lo que va dentro, ¿eh? Dice, Francia atravesará este lunes una situación de alarma energética. El homólogo de la red eléctrica, RTE allí, ha declarado el nivel de alerta naranja ante el riesgo de problemas de suministro eléctrico en el país. ¿Y por qué? Por el fuerte parón de sus centrales nucleares. Casi la mitad del parque instalado se encuentra parado por mantenimientos. Esta situación ha provocado que el precio medio de la electricidad ascienda que hoy, para hoy, a una media de 551 euros por megavatio hora. Aunque alcanzará punta de 2.987,78 euros. Yo ya estoy viendo al presidente Sánchez diciendo que no tienen de culpa nada, que la culpa es de Putin, de la pandemia y ahora también del tema energético de. O del mantenimiento de las centrales nucleares de Francia. Claro. Fíjate la excusa que dan, ¿eh? Porque han parado por mantenimiento, ¿ves? No pueden parar uno, luego un poquito después la otra para que no haya problemas de suministro. Oh, madre Ya mía. está bien. O sea, sencillamente ya está bien. Sí, la siguiente noticia nos dice, la mayor empresa de ciberespionaje del mundo abrirá sede en España, porque hay que vigilar a Palantir. Ahora que el gasto militar se dispara por la guerra en Ucrania, esta oscura compañía dedicada al perfilado masivo y el análisis predictivo quiere reforzar sus operaciones a ese lado del Atlántico. No es una buena noticia para tu privacidad, ya te lo están diciendo. Con esta excusa te podrán hacer lo que quieran. La Pues ya lo empresa hacen. Palantir, claro, fundada por Peter Thiel de Frankfurt, Alemania, el personaje más temido de la Silicon Valley busca expandir su actividad en Europa. Pese a la estricta normativa de protección de datos personales comunitarias, Palantir se dedica a recopilar datos abiertos de forma masiva con el fin de procesarlos y lograr un perfil fiel de cualquier ciudadano. Asimismo, está enfocada a la predicción algorítmica. Es en definitiva una empresa dedicada en cuerpo y alma a espiar. Bueno, pero si ya no lo están haciendo de forma invasiva, a los vacunados, imagínense ustedes, saben hasta las constantes biomédicas del individuo. Esto vienen a, digamos, a preparar los planes tecnológicos de infraestructura para poder recoger todos los datos que esto va a generar, que no, que ya está generando seguramente. Por eso dicen que vienen a espiar, vienen a organizar eso que se llama la nube y la inteligencia artificial, y ya están, nada más, ya están en ello. Ya están en ello. Pero todo Y eso te lo van a fíjate. decir siempre, como con la excusa de que es a espiarte, para que. Y claro, todo el dolor que recibas es, joder, tío, es que se meten hasta en la cocina para saber lo que hago. Y sí, claro, ellos, para que no te enteres que lo que están buscando es saber cómo funciona por dentro, porque lo van a modular todo eso. Y tú vas a pensar que es una invasión, el tema de la. ¿Cómo son tratados aquí los conspiranoicos, que le llaman complotistas y todo? Gente que no se quiere vacunar porque. Que no les toquen la libertad que tengan ellos de decidir, fíjate. Y con esto va a ser lo mismo. A mí que no me toquen mi libertad de esconderme y de hacer lo que yo quiera. No, no, no es tu libertad, que ya lo lleva dentro. Y que no se trata de tu libertad de que no te vean ahí en el servicio, ¿sabes? Haciendo el qué. No, no, se trata de que están modulando todo lo que tú haces. No solamente que te están recuperando cosas, sino que te están enviándolo. Pero ellos van a hacer entender que toda la polémica va por tu derecho a la intimidad. Te van a distraer como han hecho con esto. Toda la polémica, yo no tengo por qué hacer esto. ¿Tienes por qué hacerlo? Sí tienes. Sí tienes. Si fuera real todo esto que están diciendo. El problema es que no lo es. Pero ellos no van a decir que el conspiranoico se queja de todo esto que estamos diciendo en la quinta columna, sino que se queja de que invaden sus libertades y su. Mira, mira. Todo es envolverte. Se adelantan con antes de que tú pienses ya te están diciendo lo que tienes que pensar y de qué te tienes que quejar y la gente pues ahí viene a quejarse y encima se sienten que son súper guays porque se quejan y no dejan que el gobierno les avasalle. Soberanos. Exacto. Que el gobierno no es que el gobierno te está haciendo algo mucho peor de aquello por lo que te estás quejando. Y tú te estás quejando de eso cuando te está haciendo algo que no te lo ni siquiera se te pasa por la cabeza. Ni se te pasa por la cabeza. Fíjate, como tampoco se nos pasa por la cabeza esta noticia. ¿Qué es el croup? Que es un nuevo síntoma de la variante Omicron en bebés. De modo que empiezan a inyectar a gente joven. y ahora aparece esto, y a padres y a mujeres embarazadas, recuerden. Aparece esto. ¿Ustedes habían oído hablar en el 2020, en plena supuesta pandemia, del CRUP? Pues ahora aparece ahora. ¿Qué es el CRUP? El nuevo síntoma en niños de la variante Omicron del COVID. Varios estudios han descubierto que la nueva cepa tiene más preferencia por las vías respiratorias superiores. El CRUP o laringotraqueobronquitis es una nueva complicación asociada al COVID-19 en niños pequeños que se ha visto incrementada con la llegada de la variante Omicron. En el primer informe revisado por pares hasta la fecha, los médicos del Boston Children's Hospital en Estados Unidos, siempre vienen de ahí, de cruzar el charco, describen 75 niños que acudieron al servicio de urgencia del hospital con laringotraqueobronquitis, CRUP, y COVID-19 desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 15 de enero del 2022. 75 niños en todo Estados Unidos. Algunos casos fueron sorprendentemente graves, requiriendo hospitalización y más dosis de medicamento en comparación con los causados por otros virus. Algo más del 80% se produjeron durante el periodo de Omicron. Bueno, no sé qué pues, vamos a decir. Yo pienso que es abundar sobre el tema de las enfermedades respiratorias y nada más. Sí que hay una noticia muy buena que no sé si me la has cogido, que es una que creo que te la he mandado por el Telegram, que va de lo de la famosa intoxicación, esta síndrome hemolítico urémico, que parece que se le va de las manos. Luego lo miras porque te voy a hacer un comentario de eso, aunque no debería hablar de medicina, pero para lanzarlo ahí en el... No sé si lo has visto. Ahora estoy viendo. Me lo has enviado por Telegram. Por WhatsApp, no me acuerdo. Creo que es Telegram. A ver, porque no lo veo, me parece. Bueno, ahora después la busco cuando pongamos un vídeo. La siguiente noticia nos dice... Investigan problemas auditivos, concretamente el tinnitus o acúfenos, en personas vacunadas con Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sinovac. Bueno, en realidad con todas, ¿eh? De modo que el tinnitus es una dolencia asociada a la radiación, como ustedes conocen. De hecho, Antonia, de esa acción que hemos hecho aquí en la Quinta Columna y otros canales alternativos, sufre tinnitus después de la vacuna de Pfizer, creo recordar. Ustedes ya saben por qué, porque la vacuna lo que lleva es este material, el óxido de grafeno, que potencia los daños de la radiación. Por lo tanto, va a elevar la sintomatología de tinnitus, entre otros muchos, claro, síntomas. Y aquí lo achacan, pero por otra parte te dicen que el tinnitus es una consecuencia de la variante Omicron. Sí, curioso, ¿verdad? Los casos informados a la OMS provinieron de 27 países diferentes y la mayoría de ellos involucraron a la vacuna Pfizer de BioNTech. Fíjense por dónde la Pfizer. Alrededor de 200 personas ya se recuperaron de los efectos. Y otras tantas miles, probablemente millones, tienen de por vida, mientras que sigan teniendo radiación, ¿vale? Y no se quejarán de ello, porque lo consideran algo que no van a consultar por eso. Luego hay otra, precisamente, que se hablaba hoy, precisamente, no sé si te lo deja también por Telegram o WhatsApp, que hablan de los vértigos, te explican los orígenes de los vértigos. Ahora. Sí, todo menos. Claro. Por eso te la he mandado. Digo, observa, van a dar toda una lista y se van a olvidar justo del que más lo provoca. La Organización Mundial de la Salud dijo que recibió informes sobre reacciones relativamente rápidas que ocurren de minutos a varias horas después de las inyecciones, a menudo descritas como tinnitus o sensaciones de audición apagada y en algunos casos dolores de cabeza, vértigos y náuseas. ¿Y esto qué es? Síntomas de la radiación, ¿vale? Algún tipo de pérdida auditiva o tinnitus como efecto adverso. La ONU no tiene pruebas de que se experimente sordera a largo plazo, dice. Bueno. Sí, nosotros sabemos que sí experimenta sordera y algo más que sordera. Bajo tierra no oyen nada, ¿sabes? Eso es lo que te acarrea muchas de estas. Desde luego. Fíjate cómo está presente el grafeno en la sociedad, lo quieren introducir. Graphene Loop. Esto es un lubricante para bicicletas, para bicicletas que se utiliza, bueno, pues para lubricar, dicen, pero que lo están metiendo en todas partes, ¿vale? Las ventajas que tiene, etcétera. Y una noticia que es que hoy... o ayer, en esta semana, Elon Musk ha comprado un 9% de acciones de Twitter. Por lo tanto, ya se ha hecho con el mayor accionista de la compañía. Así que a partir de ahora, pues, yo qué sé. Elon Musk se convierte en el mayor accionista de Twitter. Compra el 9% por 2.900 millones de dólares. ¿Vale? Aquí lo tienen. ¿Está o no está hasta la sopa este tío, Ricardo? Sí. Para que te lo tragues y todo lo que él diga vaya a misa, que se dice. Está en Twitter, compra aquí, compra allá. O sea, es un tío que es que se la lleva de calle, que se dice. O sea, tío, es un triunfador. Luego, lo que él dice es lo que hay que oír. Y todos los gilipollas del planeta estarán espiando a ver de qué traje lleva, cómo se peina, qué colonia usa, para hacer ellos lo mismo. Se cree que ha triunfado y... Exacto. Y a imitarlo. Tío, ahí como en Elon Musk, ya seguro que ha vendido su biografía, ya todo el mundo está intentando imitarle, pero no le contó en su biografía ni una puta verdad. Ni una. No te ha dicho quién es su padre, quién es su madre, quiénes son sus abuelos, no te ha dicho de dónde viene su dinero. O sea, te ponen una foto de ahí un día que estuvo ahí con un amigo, lo que sea, por ahí en una casa humilde y tal, pero tú no sabes de dónde viene este tío. Esto es falso, amigos. Todo es falso. Todo es falso. Falso. La mayoría de la gente que te hacen ver que es una maleta son todo lo contrario. Sobre todo a esos niveles. Nunca sabes quiénes son. No lo sabes. No lo sabes. No te lo dejan descubrir. Te dan biografías falsas para que la gente tenga una imagen de ellos que no existe. O sea, ahora yo solo además, el Twitter está metido ahí. De hecho, la biografía de Bill Gates, esta persona se gastó, Bill Gates, cerca de la mitad de su fortuna para intentar agradar, para hacer una imagen positiva a través del marketing y la publicidad de la persona, porque la tenía degradada, había pasado por la cárcel, había robado el sistema operativo que además después lo introdujo, igual que la vacuna, la ha introducido a 8 de cada 10 personas, lo mismo. Sí, sí, pero ¿quién es la que era madre de...? Espérate, ¿quién es? ¿Lo he oído? De lo más, una bruja sudafricana, por lo visto. Algo relacionado. Pues hay una también de estos individuos que están... Espérate que no sean del Gates. No sé si es su madre, del Gates o de no sé quién. El padre es William Gates, que era el fundador de la ¿cómo se llama? Parenthood, que es una asociación de eugenesia, literalmente. O sea, no me sorprende. Pero yo sé que si no es el Gates, es uno de estos que están ahora a la moda con esto de las redes y todo esto, que su madre era una directiva de la BMI, creo que es el Gates, viene que el Gates esté metido en el tema este en lugar de estar metido en fabricar armas u otra cosa, ¿comprendes? O sea, Kika, según de dónde viene tu familia, ahí te van a aplicar. Y esto es así. Son unas familias que son como los testaferros de esos que están por ahí, que no sabe nadie quiénes son. Son familias y, claro, tienen tanto poder en el mundo que todo el mundo al que ellos solicitan, pues vas como un esclavo rápido volando a ver qué quieren de ti, porque vas a salir de ahí bien cubierto, señor. Exactamente. Sí. Con lo cual, todo el mundo está a su servicio. O sea, abren la boca y va todo el mundo allí. ¿Por qué? Porque están cubiertos. O sea, lo respalda una potencia económica terrible. Y no te puedes opinar. Ellos pues te barren, literalmente. Todo el mundo está organizado de esa forma. Y no existen estados soberanos, no existen personas soberanas, no existen organizaciones mundiales como la OSI, esto al servicio de la humanidad. No, no. Están al servicio de individuos que no sabemos ni quiénes son. No, no lo sabemos. Y el mundo, el planeta, a la vez, está a expensas de lo que digan este tipo de organismos. Eso es, exactamente. Lo que digan esos organismos que a su vez dirigen gente en la sombra y nos hacen creer que somos democracias y que votamos a nuestro gobernante. Pero esto es un engaño absoluto, absoluto, absoluto. Impresionante. He visto un pelín la tele para ver por dónde van ahí en el planeta de los simios, como siempre digo, y han dado una noticia preocupante, y es que 30 niños que venían refugiados supuestamente de Ucrania han desaparecido. No sé si estás enterado. No. Han desaparecido, que lo estaban esperando en Huelva, en Canarias dice que no, que están en Huelva dice que están en Canarias, pero que los niños no se sabe nada. Y nosotros sabemos que los niños precisamente son el destino de todas esas... Es posible. Es otro de los agujeros negros por ahí que tienen, recordar lo de las niñas de Alcácer, recordarlo siempre. Esos casos tienen que ser recordados por lo menos porque el martirio de esas criaturas no quede en nada. O sea, la gente tiene que ser consciente que eso se lo hacen a mucha gente, más de la que parece, y esta salió a la luz por culpa, por el padre de una de ellas. Si no, los otros dos padres se habían callado. Fueron, les dijeron, hay cuatro cosas, gente humilde, gente que no tenía ganas de problemas porque ni tienen potencia ni cabeza para llevarlo, y lo querían olvidar y ya está. Pero uno de ellos, de los padres, se rebeló. ¿Cómo? Que me calle, ¿cómo? A buscar. Si no por ese hombre, el padre de Miriam, el mundo no hubiera sabido nunca el tema este de la niña de Alcácer, y eso es gravísimo también. Si es que vivimos en un mundo donde pasan cosas gravísimas todos los días y no nos enteramos. No nos queremos enterar y no nos enteramos porque no nos dejan tampoco. Claro que sí, todo esto no es sospechoso. Por ahí van diciendo que si el vídeo de este hombre, del Ronald, no me acuerdo cómo se llama este, que podía ser falso, que es un desinformador, es posible. Pero ahí dijo cosas que son ciertas. Ahí dijo cosas ciertas. O sea, no digo que todo lo que dijo fuera verdad y que no sea un desinformador, puede ser, pero dijo cosas que son reales. Que existe un poder en la sombra que está detrás del dinero del mundo y que a través del dinero del mundo ellos dominan todo el mundo, todas las ramas, todo, eso es una evidencia. No hace falta que te lo diga este señor. Es una evidencia. Ayer me enteré precisamente por el vídeo este que creo que lo dejé también, me lo dejaron en Facebook también. Es un vídeo de un argentino que te explica el tema este del Cuarto Reich y tal. Bueno, pues me enteré, por ejemplo, que la familia real holandesa, que es la dueña de la empresa esta de petróleos, la Shell, pues que había estado proveyendo de combustible a los alemanes durante casi toda la guerra, cuando eran un país que ellos tuvieron que salir de allí de Holanda y exiliarse a Inglaterra, al Reino Unido, en un país ocupado. O sea, tú eres el dueño de eso y sin embargo sigues vendiéndole petróleo a esta gente. Me he enterado de cosas como esas, pero yo sabía, lo sabía, pero te enteras de otras cosas, como que el duque de Edimburgo, ese que dice que los seres humanos, si se reencarnara, iba a ser en un virus, no sé qué, o sea, no sé si es verdad o no, pero un tío que parece que tenía muy mal carácter. Pues ese señor era nazi. Sí. Además, familia de origen alemán, no, él es alemán. Está con un apellido. Entonces, pueden ser correveidiles, puede ser. Pero aunque fueran falsos esos correveidiles, hay gente en la sombra que no pueden imaginar quiénes son. No lo pueden imaginar. Y ha pasado ahí, la historia lo tapa, como que no pasa nada. Quiere decir que vivimos en un auténtico engaño en este mundo. Un auténtico engaño. Todo. Pero nos engañan constantemente, nos envuelven y nos esclavizan. Porque dicen, no, es que eso es que te esclavizan en el futuro. No, no, ya eres esclavo. Lo que pasa es que la tecnología que hay les impide esclavizarte hasta donde ellos buscan. Ya tienen esa tecnología para conseguir esa esclavitud absoluta que es la cuarta revolución. Pero tú ya eres un esclavo. Tienes que aceptar todas las condiciones que ellos te imponen para vivir en esta sociedad. Tus impuestos, o sea, aquí se llevan el 60% de lo que gana un soltero. Como yo, por ejemplo, se lo llevan. 60%. Cuando se supone que los reyes de Francia perdieron la cabeza aquí, porque le cobraban al pueblo el diezmo, un décimo. O sea, ¿esto cómo es posible? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se puede? Pues sí, y además, abiertamente, si no lo quieres, da igual, porque te lo van a dar. Bueno, te lo imponen. ¿Quieres vivir en esta sociedad? Vas a tener ciertos beneficios, pero te van a sacar todo lo que puedan, pero no por una cuestión económica, sino para reventarte, desmoralizarte, destruirte. Y luego dice, bueno, pues tengo servicios por todos lados y tal, pero sí, pero los tienes que pagar, te vuelven a sacar dinero. La gasolina ya vale menos que el gasoil aquí, pero ¿cómo es posible? No era un producto más refinado, que cae con más poder energético y tal. No. Es que lo que vale estos combustibles no es el precio de lo que vale, es lo que el Estado carga, y los carga para joderle al poder económico a la gente, no por otra razón. Para sencillamente tirarles y robarles el dinero para que no progresen con el tema del sostenible. Ellos hacen sostenible la sociedad engañándote. No te dicen, no puedes tener más familia, no puedes tener todo, porque no, sencillamente a escondidas te lo roban, pero no te lo dicen. Para joderte vivo. Esto es todo un engaño, amigos. Todo un engaño. Por donde quieras que le metan la mano es un engaño. Todo. Hoy he tenido yo una anécdota. Una persona cercana ha ido a hacer la revisión de la ITV, la ha pasado de forma positiva y cuando se la dan le han dado 2 meses, nada más. Digo, ¿cómo que 2 meses? Sí, porque al parecer en el confinamiento el coche no pasó la revisión. Digo, claro, estaba parado. El coche lleva un año sin cogerse para que vas a pasar la ITV, igual que si no pagas el seguro, ¿no? Digo, que se entiende que esto es así, pero que de aquí a 2 meses tienes que ir a pasar otra vez y pagar otros 40 euros o otros 40 y tantos euros. Recaudatorio total. Por norma, por norma. ¿Y todo eso para qué es? Para arruinarnos. Y ahora suben el precio porque dicen que ahí hay, en Rusia, que hay no sé qué, y te suben el precio de la energía y tal. En lugar de buscarse la vuelta para obtener los recursos de otra de estas, no te lo suben automáticamente porque hay guerra. Pero la guerra la han creado ellos. Con lo cual, la guerra la han creado ellos, el precio te lo suben a ti y te están arruinando. Te están arruinando ellos porque quieren algo de ti. Hace unos días vi un vídeo de un ministro aquí francés que estaba precisamente quejándose ahí de mala manera en el año 73 o por ahí con el tema de la crisis del petróleo, diciendo que se acababa el petróleo. 73. Un año después, justo que el Picard y compañía, el grupo de expertos del grupo este de Roma, dijeran que iba a haber una catástrofe ahora, en el año 2020 y tal. O sea, ya estaban ahí gestando una crisis que no existió nunca, porque fíjate, dice que se acaba el petróleo. Es decir, ya y te estaban amenazando, se acaba el petróleo y se subieron los precios de todo de golpe, no sé cuánto. ¿Veis cómo lo hacen? ¿Veis cómo nos engañan? ¿Por qué no nos dicen, sois demasiados, hay que parar, hay que hacer esto, hacer lo otro? Y la gente toma su medida, vuelvo a decir, se tienen menos hijos, nos organizamos, ¿no? Pero no te hacen nunca todo lo que te lo hacen en tu espalda para robarte el dinero, joderte, angustiarte, crearte miedos, crearte problemas, es decir, nunca te dicen la verdad. ¿Y por qué no dicen la verdad si nosotros somos los que les pagamos, los medios de comunicación, los gobiernos, etcétera? Porque en realidad esos tíos no están a tu servicio, están al servicio de gente por ahí arriba que dicen, ahora les vas a hacer esto, ahora para, que te estás pasando y se nos pueden revolver, suéltales un poco, ahora vuelve a darles la crisis de la vivienda, etcétera. Y en España, es decir, periódicamente, cada 10 años tenemos un problema y otro. Y otro. Es decir, te dejan respirar y vuelves otra vez a caer. Es decir, sí o sí. ¿Es así o no es así? Y ahora vemos lo que hay bajo los microscopios y decimos, pero ¿cómo se han atrevido a hacer una cosa así? Pues se han atrevido porque lo llevan haciendo toda la vida, salvo que como no había microscopios para mirar lo que estaban haciendo, pues no nos dábamos cuenta. No podíamos decir, estáis haciendo esto vosotros, cabrones. Pero ahora sí lo tenemos. Ahora sí lo tenemos. Y como se hacen los longis, hace que no va con ellos la cosa, los hemos pillado. No solamente te están haciendo eso, te están haciendo la guerra en Ucrania, te están jodiendo la existencia desde siempre. Desde siempre. En fin, que Vamos a me ver. parece de loco lo que decimos, pero que no es de locos. No es de locos. Porque se sale de la norma, se sale de lo normal, ¿no? Y como lo normal son los medios de comunicación. El misterioso viaje de los niños de Ucrania. Recuerden, cuando hablamos de misterios, están ellos detrás. Perdidos entre Huelva y Canarias. Pero ¿cómo se pueden perder 30 menores? Las autoridades llevan en alerta desde el lunes ante un posible traslado de más de 30 menores de la península a las islas, pero el grupo no aparece. Las autoridades están precisamente implicadas en esto, ¿vale? Aquí hay una foto, refugiados ucranianos tras cruzar la frontera con Rumanía. Las pistas eran más o menos concretas. Un grupo de entre 30 y 40 menores ucranianos, a saber cuántos son, acompañados por tres adultos, tomarían un ferry desde Huelva o quizás desde Cádiz para llegar a las Islas Canarias. La promotora del viaje sería una mujer ucraniana residente en Fuerteventura. La información apuntaba que saldrían de la península el martes y desembarcarían en las islas el viernes. Cruce de llamadas. La alerta movilizó a autoridades en Canarias, Madrid y Andalucía, que a su vez activaron también a la policía. Total, que los niños no aparecen, ¿eh? Que lo Estaremos pendientes de este grupo, ¿eh? Esto es muy grave. Como desaparezcan esos 30 niños, amigo mío. es que esto. No estaremos pendientes de esa noticia. Esa noticia es importante, muy importante. Y después, sí, ya te digo que la han dado en la televisión con cierta preocupación, no sabían cómo confirmarla, pero no. La cosa es que los niños no saben dónde están, nadie. Esperemos que estén a buen recaudo y que no estén precisamente. Esperemos. El ABC publica, el gobierno fulmina la historia de España anterior a 1812. Esto me recuerda a lo que siempre hemos hablado de, esto lo hacen bachillerato y los físicos tildan de desastre su asignatura, es decir, bajo nivel en física, por ejemplo, que es una asignatura, pues, científico-técnica, ¿no? Eso es. Y la historia de España de hace 200 años para atrás, es decir, a manipularla, a cambiarla, no ha existido nunca. Algo como lo van a hacer ahora. La historia gloriosa de España, entre comillas, donde éramos alguien en el mundo, esa te la cargas para que no seas nadie. Te tragues todo lo que vino detrás cuando ellos metieron la mano ahí y hicieron lo que tenían que hacer. Perfecto. José Luis, ¿cuántas veces hemos dicho del cuerpo, de un organismo vivo, el sistema nervioso central es fundamentalmente eléctrico, ¿no? Los impulsos eléctricos de las neuronas y del sistema nervioso central. De hecho, empezamos muchas las introducciones de la afinidad que tiene el grafeno por el sistema nervioso central. Pues ahora demuestran que la COVID, que ustedes ya saben que es consecuencia de la radiación aguda potenciada con este material, afecta al sistema nervioso central. Ustedes dirán aquí en la quinta columna, hombre, claro, si viene generada por el óxido de grafeno, que tiene afinidad por el sistema nervioso central, porque es eminentemente eléctrico, los investigadores encontraron inflamación y lesiones cerebrales graves consistentes con la reducción del flujo sanguíneo, es decir, de coagulación y trombos, entiendo, o el oxígeno en el cerebro, incluido el perjuicio y la muerte de las neuronas. Esto es lo hace el grafeno. El proceso de autofagia en las neuronas, que las va destruyendo al paso. Está muy claro. Pues aquí está el estudio entero, ¿vale? La muerte de las neuronas, aquí lo dice tal cual, hemorragias en el cerebro. Están viendo los efectos pero aquí hablan de infección por SARS-CoV-2 en vez de intoxicación por óxido de grafeno. A ver si dicen si han encontrado el virus en las neuronas, porque lo dijeron en el mayo de 2020, en el Lancet, creo que lo dijeron. Aquí no lo dicen, aquí hablan de otra cosa. Si se van pisando y se van contando, porque no saben ni lo que han escrito ya, porque seguramente que era mentira eso que la encontraron en el... Por eso ahora estos dicen esto diciendo, esto... una patraña tras otra y otra más y otra más, o sea... Sí. Fíjate, la mejor actitud al final va a ser esperar a que escampe, como dicen por ahí, la gente en los pueblos. O sea, te escondes y esperas que esto se lo lleve por delante alguien. No sabemos si van a caer aquí misiles nucleares. Y los marcianos están anunciados, ¿eh? Eso es de cachondeo, esos que hemos visto, pero están anunciados, Están que anunciados, sí, que sí. Van a, que tienen ya pactos y todo, que no hay ninguna broma. Que serán esta gente que se están quitando la cabeza ya del todo. Claro que sí. Estos o unos de los que, porque es que deben de ser como dice este, hay que pedir vez. Unos de estos seguramente aparecerán en algún momento a salvarnos. A salvarnos, visto el panorama que nos matamos unos con otros, con misiles nucleares y tal. Ya, a ver, ahora vienes tú a poner paz aquí en el planeta. ¡Pum! Te aterrizas ahí como en las películas que ya te tienen preparado desde los años 50 por ahí. De que viene un platillo, no sé cómo se llama, algo así como, no sé qué, la Tierra, ya empiezan a hablar de esto en el año 50, de que viene un tío y dice, oiga, venimos aquí a salvar la Tierra. Luego una versión de Keanu Reeves, creo que es del año 2010, 2009, por ahí, sí. Pero hay una versión mucho más antigua. Ultimátum, se llama. Ultimátum a la Tierra, exactamente. Sí. Pues es que todo esto lo están incubando hace tiempo, pero seguramente que estos son ellos una vez más, insistimos que no sabemos quiénes son, pero que vienen con su circo una vez más para conseguir sus planes. Yo esto de verdad, ya le digo ya, que quien haya ahí creado todo esto, nos ha liado un pollo aquí en la humanidad cojonudo. O sea, no sé quién ha creado todo esto, pero nos la ha liado, pero parda, nos la ha liado. Porque nos ha dejado en manos de auténticos criminales. Yo digo criminales. Así es que nos va a tocar poner todas las neuronas que nos hayan dejado funcionando al máximo para ver cómo nos deshacemos de todo esto. Mira que va a ser complicado, ¿eh? Pero todavía no estamos, joder, todavía nos quedan neuronas. A ver si conseguimos entre todos, de momento, destaparlo. Porque si os dais cuenta, están urdiendo todo en la sombra, no dan la cara. El día que den la cara, que lo sepamos, que den la cara o que lo descubramos. Y que digamos, hostias, con estos tíos no se puede hacer nada, Dios, claudica, estos tíos son todopoderosos. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si todo su poder se basa en el engaño, que es lo que hacen desde siempre, engañarnos, envolvernos y enfrentarnos? ¿Y si ahí está todo su poder? Tan sencillo, ¿eh? que descubramos todo esto, se les acaba el poder. Es que todo esto, la manera que de operar es que no pueden hacer otra cosa que engañarnos, si no yo creo que lo harían de otra manera, ¿no? Digo yo, ¿no? Tú al pollo no le mandas ahí a un pollo vestido y lo metes en una jaula, o a un conejo, o a una vaca, te disfrazas de vaca y le estás jodiendo, ¿no? No. Eres quien eres y te impones, ¡pum! Pero no, no, esto es el daño que nos lo hacen, nos lo estamos haciendo nosotros unos a otros porque vamos engañados, obligados, comprados, forzados, pero no vamos porque decimos, no, es porque nos obliga a alguien. De una forma más o menos civilina, nos están obligando a hacer todo el daño que nos hacemos unos a otros. Luego hay alguien ahí que probablemente si lo descubrimos se le acabe todo ese poder que tiene sobre nosotros. Por eso hay que descubrir el pastel de los microscopios, como decíamos sí, antes, bien. La iniciativa esta de generar colectivos reales de disidencia científica frente a lo que ocurre y de esta manera descubrir el pastel a nivel planetario. Es decir, se acabó. Esta es demasiada gente profesional, demasiada para taparle la boca. Ya no son locos, ya es mucha gente. Aunque ellos van a hacer como que no pasa nada, eso llega a la gente. En algún claro. momento va a llegar a sitios que no debe llegar. La gente como va, ya sabes qué, va dolida, va a intentar hacer cosas para vengarse de quien se lo ha hecho, con lo cual puedes entrar incluso en grandes canales, en grandes lugares de difusión, mientras puedas, porque esta gente es tan mala que van a generar una presión enorme a todo aquel que intente difundir el mensaje de este de la quinta columna. Ya ves qué presión tienen, que te hacen búsquedas falsas, te mandan a individuos por ahí para llamarte de todo, te tapan la boca, te describen, hostia, pero ¿qué he dicho yo? Pues solamente que has puesto el dedo en la llaga y ya rápido han mandado a sus perros fieles a que te tapen la boca porque lo que estás diciendo descubre el pastel. Esa es buena estrategia a nivel, digamos, planetario. Fíjate lo que publica hoy La Razón. Hacia el racionamiento, a 110 kilómetros por hora por autopista, teletrabajo y domingos sin coches para ahorrar petróleo. La Agencia Internacional de la Energía pide ya racionamientos como en los años 70 para ahorrar 2,7 millones de barriles al día. Esto no solo es en Francia, ¿eh? Aquí ya viene directo también para nuestro país. Verás. Y el siguiente artículo que también publica La Razón, fíjate lo que dice este, que es el jefe de Moderna en España. Buscaremos una vacuna universal para todos los coronavirus, incluido el SARS. Esto lo dice Juan Carlos Gil, director general para España y Portugal de Moderna. Lo cual me hace pensar, José Luis, que probablemente no han tenido secuenciación de este coronavirus ni de ningún otro tampoco. Viendo lo que hay ahí, ya no necesitamos preguntar al ministerio si tiene o algo. Viendo lo que hay ahí, se acabó. Ya no hace falta que tú te quiebres los cascos intentando buscar, secuenciar, biopsiar, autopsiar. No, te compliques. Y ya viendo lo que hay ahí, o sea, es para tener enfrente a este señor que tiene nombre y apellidos y decirle, muy bien, ya va a buscar usted un eso. Pues me va a explicar lo que es eso de ahí. Usted, que ya que vende ese producto, quiero que me explique lo que es eso de ahí. Usted que tiene tanto poder, que es usted el directivo del no sé qué, me va a explicar qué es eso de ahí, porque ese producto lo vende usted. Usted lo fabrica, usted lo vende. ¿Qué es eso de ahí? Y luego me habla de los... Vamos a fabricar una... Pues supongo que será con otro material, ¿no? Supongo que será con otro material, porque eso de ahí me parece que no sirve para lo que usted dice. Exacto. Es la misma, ARN mensajero dicen. Ya sabemos lo que es tecnología de ARN mensajero. ¿Ves el poder que tenemos con los microscopios? Que hasta estos individuos les tapan la boca. Antes no teníamos ese poder. No lo teníamos. Sabíamos que algo funcionaba mal. Teníamos nuestros datos epidemiológicos, teníamos nuestras teorías científicas muy bastante bien basadas en verdadera ciencia, pero no teníamos la prueba evidente e irrefutable de que eso es lo que están haciendo con la gente. Y ahora todos estos... Quedaos con las caras, como dicen los gitanos. Me he quedado con tu cara. Quedaos con las caras. Ese tiene nombre y apellidos. Un día tendrá que rendir cuentas si el mundo vuelve a caer, vuelve a las manos, a la soberanía de los seres humanos. Entonces, estos van a rendir cuentas. Se le va a preguntar, ¿cómo que iba a hacer usted una vacuna universal? ¿De qué? ¿Y esto que estaban fabricando, entonces, para qué era? Porque eso no era para ningún... coronavirus, ¿verdad? va a pagar usted esto caro. A ese nivel, sin piedad. Sin piedad. Directivos, ya buscaremos los niveles a los cuales ya no habrá piedad. No vas a ponerte a cargarte un tío que sencillamente lo han engañado y va a ir ciego a ya sabes qué. No, no. Hay que buscar a los que saben qué es lo que hay ahí. Y se lo saben. Claro que lo sabe. El escritor de moda, porque se lo promociona además, Yuval Harari, decía en La Voz de Galicia, registraba esa noticia por el 2016. 2016, el mundo se dividirá en superhumanos mejorados, lo que ellos llaman ahora aumentados, que ya saben ustedes lo que es, conectados a la nube, aumentados en la muerte, y una masa prescindible. ¿Quién será este individuo para llamar masa prescindible al resto de la humanidad? El autor alabado por Obama y Zuckerberg, el del metaverso, y Obama, precisamente el mismo que contrató a Rafael Juste, el de los neuroderechos. Alerta sobre los peligros que conllevan los avances tecnológicos. Aquí eso. Alerta no, te lee la cartilla, te lee la lista de cosas que te van a hacer. No alerta, te está diciendo lo que van a hacer contigo, para que te vayas acostumbrando a ese lenguaje. Bocas prescindibles o bocas inútiles, no sé qué, súper aumentado, ese pata. Acostumes a ese lenguaje en el cual pretenden clasificar a la especie. Como ganado, ganado de primera, ganado de segunda, pero no te creas que te... No, esto es para elegir. Hay gente que tiene esto y estos se dejan poner, se dejan hacer, si tal, tal, y estos son los súper guays. Y los otros, esos son nada. Ah, que no te dejas hacer, no vas a tener acceso, no eres no sé qué, no... Te tienes que dejar hacer para ser eso. Y todo el que no se deje hacer, de todas maneras, se lo van a hacer, ¿eh? No te creas que no se lo van a hacer, pero se lo van a hacer de otra manera. Porque no te creas que... No, yo no me quiero aumentar, yo quiero ser un hombre normal. No, no, porque al ser boca prescindible tienes que pasar por taquilla porque contamina, porque contagia, porque no sé qué, y tienes que estar para y tal, te lo van a hacer igual que al otro. Así de simple. Claro. De hecho, se está haciendo ahora. Claro. Por eso te habla del futuro, ¿eh? Para que no te des cuenta, tú no conoces el sistema que se utiliza para quitar las grapas de la cabeza o los puntos a los pacientes. Te voy a contar hasta tres y luego te tiro de la grapa. Y haces uno, ras, y tiras de la grapa. Pues eso es lo que están haciendo contigo con esto. En el futuro habrá gente súper ahí, habrá bocas inútiles, como en el futuro ya. Ya está aquí. Pero así de simple. Y además es que no hay dos clases, hay una sola. Todos llevamos eso ya. Todos. Lo que pasa es que a uno le vas a dar esto porque le vas a poner no sé qué tecnología envolviéndole, porque en el fondo ya va lanzando señales hasta la muerte y después de la muerte. O sea, te están engañando. Te dicen como si fuera en el futuro cuando ya te lo han hecho. No lo van a hacer, ya te lo han hecho. Y fíjate si son perversos y cabrones, como utilizan técnicas absolutamente de cazadores. O sea, son unos cazadores. Cazan a la gente. Estaba viendo mis vecinos que aparecen aquí en el Bluetooth. Sé cuándo llegan precisamente un par de ellos. Los escucho llegar porque aparecen las direcciones MAC. Otro animal que tenemos que añadir a la nutria, a infectado, entre comillas, por el COVID. Detectan el primer caso de COVID en una nutria de Río, hallada en la Comunidad Valenciana. Pobre nutria. El contagio podría haberse producido por contacto con aguas residuales contaminadas con el virus presentes en la zona fluvial habitada por la nutria. Y aquí aparecen los siete fantásticos, parece. Investigadores de la Universidad CEO Cardenal Herrera, de Valencia. Supongo que le habrán hecho un PCR a la nutria. Bueno, yo ni siquiera voy a leer esto. Los bisones americanos, recuerden ustedes también, las papayas, las bicicletas, llegaron a poner en cuarentena 40 bicicletas. Esto es... Bueno, ¿qué vamos a contar ya? Y fíjate cómo justifican los efectos de la radiación persistente o crónica en la población. Más de 1 millón de personas en España pueden desarrollar el COVID persistente. Es decir, toda la gente que va a sufrir los efectos de la radiación, que está extremadamente alta y además generando pulsos, como vimos ayer en ese documental, por ejemplo, en Murcia. Entre los más de 50 síntomas asociados, fíjense, destacan problemas como todos los que van a decir son los cuadros de un síndrome de irradiación. Fatiga, disnea, que es dificultad para respirar, dolor torácico, palpitaciones, síntomas gastrointestinales, confusión mental, la famosa niebla mental, ansiedad o depresión. Irradiado. Si tienes las antenas, ¿viste el vídeo este que teníamos ayer de Murcia, que tenía el hombre la antena enfrente y aquello tenía unas cifras bárbaras? ¿Pero qué esperas? En una ciudad que eso está lleno de antenas, si tienes la mala suerte que tienes una enfrente, no un millón, no sé cuántos millones de gente va a sufrir estos síntomas. Pero ¿cómo nos imaginábamos nosotros al principio de toda esta operación que terminarían atribuyéndole los síntomas a algo que no fueran las antenas? ¿Ya han encontrado? No, ya lo sabían lo que iban a decir. Porque la operación va al mismo tiempo, ¿eh? No lo olvidéis. Claro. Se está desplegando esa tecnología al mismo tiempo que está apareciendo esto en el planeta. Ellos sabían que en algún momento la gente va a decir, ¿qué coño, estamos malísimos? ¿Qué está pasando aquí? Ya tienen la respuesta. Ya no tienen ninguna necesidad de tener, de excusarse, de poner en cuestión las antenas. No. Se acabó toda esa película de que la gente se les eche encima con el tema de la antena ni nada. La respuesta que tiene usted, el COVID persistente. Esa es la respuesta de la ciencia del siglo XXI. ¡Qué vergüenza! Y luego vas a una de esas, vas al microscopio y dices, pero o sea, que hay cosas que se modulan con aquello. ¿Cómo es posible? No, usted tiene este persistente. Pero vayas o no inyectado, ¿eh? Lo puedes tener igual, ¿eh? Pero si además llevas eso, cuidado, peligro. Ya no es el COVID persistente. Es el riesgo persistente de que palmes. Como las dos hermanas en la calle Mar Negro de Sevilla. Exactamente. Así de sencillo. En fin, qué mundo este. Fíjate, José Luis, que con esto hemos casi evidenciado también o corroborado que la mayor, antes incluso de que empezara esa operación, los niveles de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares ligados a infartos, etcétera, y los niveles de cáncer se estaban disparando conforme aumentaban las señales y conforme aumentaban el número de antenas de telefonía, porque ponen más focos y además de mayor intensidad, con pulsos, etcétera. Pues esta noticia habla de los niveles de antioxidantes. Dice, los niveles de antioxidantes e inflamación pueden revelar una nueva herramienta de diagnóstico para el cáncer de mama. A mí esto me da todo que pensar que ustedes saben que el óxido de grafeno es precisamente un oxidante. Entonces, si introduces un oxidante en el cuerpo, va a reducir los niveles de antioxidantes de la persona. Por lo tanto, todo factor que potencia la oxidación va a generar cáncer de alguna forma. Que de hecho las propias antenas de telefonía por sí solas ya generan cáncer, eso está más que demostrado. Vale, bueno, aquí hablan, dice, un nuevo estudio que ha analizado los niveles de antioxidantes y marcadores de estrés en la sangre revela que podrían conducir a una nueva herramienta de diagnóstico del cáncer de mama. Es decir, en función de los niveles de antioxidantes que tengamos o no, de los niveles de glutatión, por ejemplo, pues vas a tener más riesgo o no de poseer cáncer, lo cual es lógico, además. Sí, a mí me intriga mucho el tema de que la gente que ha tenido un tumor que estaba ya más o menos en remisión, esto se lo dispare, eso me intriga mucho. Llegan incendiados. Yo cada vez que salgo y veo a mi amigo calvo con la quimio o la radio, vamos. Eso sí, es algo sí que me intriga, porque es eso, digamos, para entender cómo funciona un tumor, pues eso es muy interesante saber por qué hay un producto que es esto, que sabemos que es un oxidante, es capaz de destapar una cosa así. ¿Qué es lo que ha sucedido para que un producto así destape algo que estaba latente y estaba quiescente? Bueno, no se manifestaba y esto lo haga dispararse. ¿Qué es eso de los tumores al final? Esto me intriga, pero no se ve nada que te intriga aquí, nada, porque no estamos en un mundo donde vas a andar descubriendo cosas. Estás sencillamente en un mundo donde vas a intentar salvar la piel y se acabó, nada más. Si es que acaso te llega la información. Y nada más. No estamos intentando aquí descubrir la cura del cáncer ni nada. Esto es, por desgracia, estamos en otra cosa más urgente y más, digamos, universal, que es salvarle la piel a la gente. Fíjate en ese artículo donde hablan de que la esperanza de vida ya ha descendido 2 años y le echan la culpa, ¿qué? al virus, claro. Yo creo que son más de 2 años. Un estudio advierte de un descenso de 2 años en la esperanza de vida en 2021 por el COVID. Toda la información en directo sobre la pandemia. Bueno, si lo digo, a ver. El estudio viene de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia. Son algunos de los países en los que, pese a la alta incidencia de COVID, ya no es obligatorio llevar puesta la mascarilla. Bueno, y esto que viene, no viene el desarrollo del titular, tal y como lo... O si viene, viene por aquí, ¿vale? Total, que hay un descenso de la longevidad. ¿Eh? Sí, esto no para, esto, ¿te acuerdas que vimos ayer o antes de ayer que había ardido una antena o dos ahí en la zona esta de Toulouse? Aquí en el... Pues ya se vuelven a ver test positivos. Ya se vuelven a ver. ¿Qué quiere decir? Después de 10-15 días de chispazos en los buzones, antenitas que cierran y alguien ha debido de darle ya a los test que vengan positivos. ¿Entendéis? Llevamos sin ver positivos pues 1 o 2 meses. Me parece que estaba de controlado, etc. Es que está todo calculado, todo está calculado. Por desgracia, sería la séptima en España y en Francia sería cuál. Pues ya me pillas, ya no sé ni por cuál vamos. Será la séptima, no, la séptima como en España. ¿Sí? O sea, fíjate dónde estamos. ¿Eh? Decían hace unos días que era gripe, pero ya vienen los test y los síntomas son los mismos, evidentemente. Los test tocados, claro. Es decir, antes no venían, ahora vienen. Pero es que hemos tenido todo esto de, ya sabéis, todos los días chispazo y antenas que arden. Luego estaban cargándolas. Añadimos a la lista de posibilidad de sufrir un infarto, aparte de no descansar bien, el acostarte después de las 11, los cambios de estación, los cambios de hora, el que estés enfadado, el que estés feliz por el síndrome del corazón festivo, el que seas mujer, el practicar sexo, ¿cuántas cosas han dicho? Por lo menos prácticamente todas las situaciones que se pueden dar en cualquier momento. Pues añadimos otro más. El peligro para el corazón de no beber agua, el suficiente agua. ¿Eh? Entonces, claro, a lo mejor alguno lleva... Yo no recomiendo que no beban agua por el tema del cólico nefrítico, la piedra de riñón, que siempre está ahí, yo la sufrí. Esta noticia se va a cerrar. Dice, el peligro para el corazón de no beber suficiente agua diario, ¿vale? Es que hay que pagar. El estudio es de Reino Unido y puede padecer una insuficiencia cardíaca, te dicen. Vale. Ya está, no se puede leer más. Quiero hacerte, por si acaso, no sé si te interrumpo de algo, pero antes que se me olvide. El tema de lo del síndrome hemolítico urémico, por si acaso no surgiera la esta, estuve, como vi el grado de afectación que se ponía ahí, eso no es lo que siempre se ve, ahí hablaban de afectación neurológica. O sea, como por todos lados, digo, esto no me suena a mí como... Pues mira, esta enfermedad es una endotelitis. ¿Y qué enfermedad es una endotelitis definida por ellos? La COVID, ¿no? Lo que... O sea, luego eso de que la PISA, no sé qué, de qué marca, por no mencionarla, ahí se nos va de las manos, que hay casos por todos lados... No estaremos viendo otra cosa. Hace referencia a la noticia de los intoxicados por PISA, ¿no? En Francia. Ese síndrome es una endotelitis, una inflamación por un agente, una toxina, de una bacteria, etcétera, que no se limita solamente a generar síntomas digestivos, sino que pasa sangre, etcétera, etcétera. Crea problemas renales, pero no solo renales. Va a otros órganos. Y amigos míos, esta enfermedad tiene el mismo, vamos, los daños básicamente los produce a través del daño del endotelio, exactamente como han definido ellos esto. Luego, cuidado, porque además ha coincidido justo cuando han empezado, como hemos dicho estos días de atrás, a hacer esto. Y curioso, se le va de las manos, no entienden, misterios, en fin. Ha habido otra noticia, bueno, el artículo que me comentabas de los mareos, las principales causas de los mareos y el aturdimiento mental. Las 10 causas principales de mareos. Van a decir todas, menos exactamente la que está causando el 90% de los... Claro, el 90% ahora. No te digo en el pasado, ahora, estamos diciendo ahora. Dice, los mareos y el vértigo pueden ser causados por diferentes factores. Está ahí bien. Todas son las posibles razones de los mareos, estas, para que puedes sentir. Muchos de nosotros nos hemos hecho la pregunta, ya sea en días normales o en tiempos de enfermedad, ¿por qué me siento mareado? Bueno, los mareos pueden ser causados por un problema en el oído interno. Esto es cierto, ¿no? El sistema de equilibrio de tu oído controla el flujo sanguíneo. La vitamina B12 baja puede causar mareos. Los mareos pueden ser un síntoma de enfermedad cardíaca. Las migrañas también pueden causar a veces mareos. Los mareos pueden estar relacionados con la ansiedad. Un paseo en bote o cama de agua también puede causar mareos. Si ustedes han montado alguna vez en un barco por el propio oleaje, pues los mareos pueden ser efectos secundarios de los medicamentos. Tu dieta o deshidratación podría estar mareándote. Hay varias causas menos comunes de mareos y vértigo. Cuidado con cualquier aturdimiento, porque pueden, junto con otros síntomas, indicar algo más grave, como síntomas de advertencia de un accidente cerebrovascular o un tumor cerebral. Una enfermedad muy rara relacionada con el vértigo, fíjate hasta lo que dicen, es la enfermedad de Meniere. Si tienes ataques prolongados de vértigo y problemas de audición en un oído, podría ser la enfermedad de Meniere. Esta enfermedad afecta solo al 0,2% de la población y a veces se encuentra en adultos entre las edades de 40 y 60 años. Aunque no se puede curar, se puede tratar. Que te dicen todas las causas posibles, menos la que es principal en el 90% de los casos. En la parte del oído interno, Ricardo, la primera, ¿has mirado si incluyen ahí causas en el oído interno? Infecciones, a ver si dan alguna. Una de las causas más sorprendentes de vértigo es el vértigo posicional paroxístico benigno. Su oído interno contiene cristales de detección a base de calcio y proteínas llamadas otoconias. Si estos cristales se desprenden y flotan en los canales de su oído interno, pueden experimentar una breve sensación de dar vueltas. Es un problema mecánico simple que puede y debe corregirse con fisioterapia, no con medicamentos ni cirugía. Aunque este tipo de vértigo es el trastorno del equilibrio más común relacionado con el oído interno, solo afecta a 1 de cada 1000 personas al año. Y aunque puede afectar a adultos de cualquier edad, este tipo de vértigo afecta principalmente a personas mayores. La mayoría de los casos ocurren sin razón aparente. Se ha relacionado con traumatismo, migrañas, infecciones de oído interno, diabetes y osteoporosis. Después del tratamiento, el 50% de los pacientes pueden volver a tener este problema dentro de 5 años. De los 5 años. Y no hablan de otras causas ahí, ¿verdad? No. Pues es el mecanismo que se utiliza seguramente con las ondas, que se creo que despolarizan las celulillas esas que se declaren, pues seguramente por las ondas, los cambios. Mm. Pero no las mencionan, si te das cuenta. Y sin embargo, cuando miras en la lista de los efectos que producen estas, que no son ionizantes, en todas te pone como en lista de efectos, es mareos y vértigo. De oído, los mareos. Sí, y sin embargo ellos en la lista de las 10 ni las mencionan. Curioso, claro, ¿verdad? Ni las mencionan. Encubriéndolo hasta el punto que las tapan, las están tapando en todas las ciudades. Para que nadie se dé cuenta ni que están ahí. Dios mío, ¿dónde estamos? La granja humana, el campo de concentración de este, no sé cómo llamarle, el más grande de la galaxia es este, campo de concentración. O de lo que sea, ¿verdad? Porque ya ponemos en duda hasta dónde. No sabemos ni lo que es esto. Bueno, vamos a concluir el programa de hoy, que yo creo que ha sido de los mejores programas, quizás por la información y la calidad que se ha dado hoy. Hoy estábamos los dos relativamente despiertos, frescos, porque el descanso es necesario para tener la lucidez mental también, porque hace falta soportar lo que estamos viviendo y tener la cabeza en su sitio, ¿eh? Sí, de alguna forma. Nos hace falta entereza mental para aguantar esto. No sé ni cómo estoy, ya te digo, ya con esto. Todos los días te levantas y dices, Dios mío, ¿dónde estamos metidos? Menos mal que hago como puedo para hacer como que no, pero hostia, cuando te das cuenta de todo esto y encima decir, encima pasa por loco, además, encima. O sea, esto yo mismo me digo a mí mismo, digo, y encima pasas por loco. Y los otros son los serios, los profesionales. Me ha de pegar una patada por allá. Esto es el no va más. O sea, está viendo lo que está viendo, tiene las pruebas, tienes esto, lo están viendo en todos los países, todo esto. Pero y encima, para mucha gente, encima pasas por loco. Dios, este macho, esto. Siempre. Esto es lo que hacía falta, vamos. El dicho aquel que decía, aquel que no conoce lo que o no sabe lo que está diciendo otro porque no lo comprende, lo llama loco, para él es mucho más fácil. El otro día me pasó, perdona, Ricardo, me pasó una vieja conocida de cuando era tío en el colegio, tengo contacto muy de tarde en tarde, y ha debido oír hablar de mí, claro, y me manda uno de estos, un meme, no sé cómo se llama eso, ahí con una frase que decía algo así como que a los locos son los pioneros, que luego alguien les contesta. No me dijo más que me mandó el MMS y digo, ya he oído hablar de mí. Y como sabe que estoy pasando por loco en torno a mis viejos conocidos y eso, ella me lo manda ahí como reconociendo que yo me estoy loco, ya está. Eso lo sabe ella. Pero fíjate, o sea, debo de estar pasando, incluso debemos estar pasando por locos a los ojos de tanto hijo de Satanás que probablemente va a salvar la vida ellos y los de los demás y sus propios hijos gracias a estos locos. O sea, fíjate el precio que tiene hacer algo por los demás. Por eso la gente no hace nada por nadie, es evidente. Todo el mundo que puede se abre, hace el tonto, sigue ganando dinero y diciendo esto es lo más cómodo. Lo más fácil es sigue la corriente y no te compliques. Si vas contra corriente te creas problemas. Es decir, esos son los listos. Nosotros somos los tontos y los locos. Pero sin embargo... ellos no están ayudando en nada a nadie, en nada. Nosotros tenemos la satisfacción de cuando seamos viejos, si es que llegamos a viejos o no, o estos se llevan por delante de todo el mundo, generan un mundo de locos, nosotros no habremos contribuido a eso que estamos viendo todos los días hasta el día de nuestra muerte. No habremos contribuido a ello. Al contrario, habremos hecho todo lo posible para que eso no se produjera. Si se ha producido y si lo tenemos que ver hasta el día de nuestra muerte, no será por nuestra culpa. Sin embargo, esos, hasta el último día, van a saber que culpa de ellos también era, por no haber ayudado. No tendrán la conciencia, si tienen, tranquila. Bueno, José Luis, pues como siempre te digo, gracias por el directo de hoy. Ya veremos mañana, sí, seguramente haremos programa también. Algún día, en medio de la semana, tenemos que descansar para coger fuerza. La estrategia esa la vamos a llevar a cabo traduciéndola, nos vamos a poner en contacto. Muy importante, muy importante. Eso puede hacer un enorme bien a lo que se llama la verdadera disidencia. Y dejaos ya de hablar que si la disidencia tiene que estar unida. La disidencia está unida. La verdadera, sin conocernos unos con otros, no necesitamos más que contactarnos 2 segundos para saber que estamos en la misma onda y no tenemos ningún problema. La disidencia está unida de forma, o sea, de forma, ¿cómo te diría yo? Automática. No necesitamos ponernos en coay y hablar y discutir. No. La disidencia está unida. Es la falsa disidencia la que nos crea problemas, la que nos impide avanzar, la que nos tapa nuestros proyectos, la que ha hecho todo lo posible para que esto que aquí se ha descubierto no salga a la luz. No lo olvidéis, esa es la falsa disidencia. La verdadera, aunque no haya intercambio de nada, fíjate lo que está ocurriendo. ¿Conoces tú a ese hombre que ha salido ahí, senador no sé qué en Australia? De nada, ¿verdad? ¿Qué problema está quedado él para decirte yo he visto lo mismo que tú? Ninguno. Allí en las antípodas el tío descubre y publica y encima te menciona diciendo esta gente lo ha visto también y el otro. Fíjate, y no nos conocemos de nada y sin embargo te mencionan. No solamente te echa mierda como han hecho otros y te insultan, sino que encima te menciona como diciendo esta gente también lo ha hecho. ¿Habéis visto la diferencia entre la disidencia, estés donde estés, y la falsa disidencia que los tienes al lado y te están intentando tapar la boca y llamarte de todo? Está clarísimo. Evidentemente. Por eso lo que hay que hacer es que la verdadera disidencia tenga conocimiento de que existimos y cada uno a lo suyo, que hacemos un daño terrible donde estamos. Cada uno a lo suyo, pero eso sí, conociéndonos para colaborar si en algún momento es necesario. Como lo vamos a hacer a nivel internacional, en este caso, de todos los que han mirado al microscopio y todos los que han visto justamente los mismos materiales y la, sí, la misma visión de lo que hay dentro de la vacuna. José Luis, gracias y descansa. Mañana, en todo caso, nos veremos con más energía. Muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Y ustedes igualmente, gracias por... Estoy pidiendo que compartan en Facebook con la idea de que aquellos que hayan visto el programa de hoy sí se mantienen en Facebook, que tengan o dar la oportunidad, bien dar la oportunidad a otras personas para que puedan ver el programa de hoy, que ha sido bastante interesante, inquietante también al principio de las necrológicas, pero hay importantes reflexiones que surgen del más ambicioso directo, donde aquí no llevamos un guión, salvo las noticias que íbamos a dar,